You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y bienvenidos a este programa número 108 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 aquí en Madrid, al calor del movimiento 15M en la acampada Sol. ¿Os acordáis de aquello? Hoy programa 108, como decimos, de este programa Barrio Canino, en el que hemos vuelto a sacar la radio a la calle, organizando este radio charla debate sobre el libro Alaska y los Pegamoides, el año en que España se volvió loca. Volvemos a los 80 como punto de partida del inicio de una crisis social, cultural y política que ya dura 30 años. Empezamos. Volvemos hoy aquí en Barrio Canino a mirar hacia atrás aquello que después se llamó la movida madrileña, una etiqueta manoseada y denostada por muchos, rechazada también por muchos de aquellos que vivieron esa época en primera persona y muy activamente. Muchos personajes musicales y culturales que marcaron una época y que después sirvieron también de influencia para mucha gente que vino detrás. En este programa 108 volvimos a sacar los micrófonos a la calle, en este caso volvimos a visitar la librería Enclave de Libros en la calle Relatores número 16 aquí en Madrid, que nos sirve en muchas ocasiones de plataforma también para estos programas, digamos, interactivos, abiertos con vosotros, en los que muchas veces podéis participar también y expresar vuestras opiniones allí con los propios invitados que participan en estas charlas debate abiertas de Barrio Canino. En esta ocasión, la charla debate bajo el título Alaska y los Pegamoides, el año en que España se volvió loca, cogiendo el título del libro que recientemente publicaba también la editorial Lengua de Trapo, libro escrito por Patricia Godes, periodista musical que estuvo en esta charla debate, como también estuvo Elena Cabrera, periodista y sin embargo amiga de Barrio Canino, como también estuvo Beatriz Alonso de Los Monaguillos, un grupo que quizá no es tan conocido de aquella movida, pero que también vivió allí en primera persona todo lo que ocurrió, que también estuvo en el Rocola. Y también nos acompañó Ana Curra. Ana Curra, qué decir de ella, una de las Pegamoides, también en Parálisis Permanente, Seres Vacíos, que estaban sonando ahora, y bueno, y tantos otros grupos, simplemente Ana Curra. Antes de dar paso al audio que grabamos en la librería Enclave con estas cuatro chicas del rock, con estas cuatro chicas hablando de música, saludamos también a toda la gente que nos escucháis a través de otras emisoras del Estado español en la redifusión de este programa. Saludamos a la peña que nos escucháis a través de Radiópolis en Sevilla, a través de la Radio Libre de Écija, a través de Radio Almaina en Granada, a través de Radio Mutante en Alicante, Radio Malva en Valencia, Radio Topo en Zaragoza, Radio Bronco en Barcelona, Radio Chamán en Móstoles, Radio Enlace en Madrid. Saludamos también a la gente de Radio Nava en Asturias y a la gente de Radio Filispin en La Coruña. Saludados todos. Como decimos en este programa, vamos a escuchar íntegro las casi dos horas de charla que dio de sí este encuentro con estas cuatro personas que estuvimos hablando de música, volviendo a los 80. Pero este programa no puede empezar de otra forma, aunque haya una charla debate de por medio y hoy no sea el formato habitual aquí en el estudio Agora Sónico. No puede empezar de otra forma este programa, como digo, si no es con una canción canina. Y hoy vamos a volver también a mirar para atrás con esta canción canina, que además debe estar relacionada con el tema que vamos a hablar hoy, o al menos con la música que vamos a hablar hoy. Y vamos a escuchar un tema de Adam and the Ants, Dog Eat Dog. Adam and the Ants fue uno de los grupos que tuvo más predicamento dentro del entorno pegamoide a principios de los 80, a finales de los 70. La historia de Adam and the Ants es, a pesar de su aspecto arrogante, que parece un capitán de opereta que estuviera siempre de permanente fiesta punk, realmente su historia es la de un perdedor. Adam and the Ants, realmente su nombre es Stuart Goddard, y es un personaje con cierto talento musical que conformó su propia banda, The Ants, y comenzaron a moverse dentro del circuito punk británico a finales de los 70, ¿no? En algún momento ellos contrataron a Malcolm McLaren para que le dieran ese empujoncito de marketing que ya les había dado previamente a los Sex Pistols. Eso fue exactamente lo que hizo Malcolm McLaren con el grupo de Stuart Goddard, Adam and the Ants, y les proporcionó una imagen fantástica y se encargó de llevar el grupo un poco más allá, grabando Bow Wow Wow, uno de sus grandes productos, ¿no? Goddard formó una nueva banda, en este caso además le robó miembros a Banshees and the Shoozy, y fueron girando hacia el pop, una cuestión que les dio más aceptación popular y que les llevó a grabar algún disco notable como Kings of the Wild Frontier, disco del que vamos a escuchar este primer single hoy, Dog Eat Dog, pero que sin embargo, una cosa que no llegó a durar demasiado, ¿no? Como si alejarse de sus raíces punks y cortarse aquellas crestas primigenias les hubiera restado fuerza, algo así como si hubieran sido unos pequeños Ansons del punk británico, ¿no? Que les cortan el pelo y pierden fuerza. Ahí, así es como se quedaron esta gente, Adam and the Ants, y vamos a escuchar su tema Dog Eat Dog. Arrancamos. Después de esto, escuchamos íntegra la charla con Elena Cabrera, Beatriz Alonso, Patricia Godes y Ana Curra. Dog Eat Dog. Yeah. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas hoy aquí a la librería Enclave. Esto, aparte de ser una charla, como hemos anunciado, es un programa de radio. Así que lo decimos porque, bueno, también para las invitadas, que ya lo saben, todas las intervenciones, por favor, con micrófono, para que nos puedan oír también los del otro lado. Y después, en el turno de palabra, también van a dar un micrófono por ahí corriendo. Por favor, respetar el turno e intervenir solo con el micrófono para que la gente que nos está escuchando por la radio pues también pueda tener recogido completo lo que se ha hablado aquí esta tarde. Y nada, tenemos hoy con nosotros a Elena, a Patricia, a Beatriz y a Ana, que ahora, bueno, os los presentamos más despacio. Y aprovecho también para presentaros a Nacho y a David, que van a ser los que van a moderar esta tarde la charla. Y eso, bienvenidos y que pasemos un buen rato todos aquí. Bueno, doctor Harry, te veo muy callado, ¿estás nervioso, miedo escénico? ¿Qué te pasa? Sí, tengo de todo eso. Bien, es que los 80 le dan un poco de miedo, ya sabéis que... Es que primero se magnificó mucho, ahora se dedica todo el mundo a triturarlos, entonces es un tema así un poco problemático, entonces Harry está sufriendo. Bueno, como estamos planteando, tenemos a Elena Cabrera, periodista, también del sello Autorreverse, a Patricia Godes, que es un poco el leitmotiv del programa de hoy, al hilo de el libro sobre el disco de Alaska y los Pegamoides, Grandes Éxitos, ¿no? El año que España se volvió loca. Tenemos también a Ana Curra, de un montón de grupos, de los Pegamoides, Seres Vacíos, Negros S.A. Bueno, hemos intentado poner casi todos en el cartel, ¿vale? Ya no nos caía más. Y Beatriz de Monaguillos, también un grupo ahí absolutamente mítico de los 80. Últimamente también se están haciendo ahí muchos recopilatorios también de la época por parte de Munster y todo esto. También me acaban de comentar que a Décima Víctima los han puesto en Cuéntame, ¿no? En Cuéntame, o sea que bueno, parece ser que efectivamente los 80 todo vuelve. La verdad que estamos todos bastante preocupados en esta sociedad porque a ver qué va a suceder cuando Cuéntame adelante a la, ¿no? Adelante a la cronología real. O sea, produce una especie como de singularidad, no sabemos si van a producirse así realidades paralelas, pero bueno, mientras eso pase, pues todavía podemos aquí organizar algunos debates. Harry, ¿tú quieres comentar algo así para abrir boca? Sí, bueno, la charla también nace un poco de la lectura del libro de Patricia y ciertas lecturas que ha habido últimamente, aparte de tu libro, con ciertas versiones o visiones distintas acerca de la oficial que hubo de aquellos años en Madrid, esencialmente, bueno, quizá es extrapolable a otras partes de España en otros aspectos, no solamente en lo que se refería a grupos o escena musical de aquí de Madrid propia. Y bueno, la idea que planteamos hoy... Este preámbulo ya me está haciendo temblar. La idea que planteamos aquí también es un poco echar un vistazo no solamente a los aspectos culturales o puramente musicales de lo que ocurrió, sino también sociales y políticos, que también son bastante interesantes y que tienen bastante que ver con el entorno de lo que tratamos en Barrio Canino habitualmente, ¿no? Entonces, pues bueno, si queréis, nos solemos empezar estas charlas con una breve presentación de, en este caso, nuestras maravillosas invitadas y contándoos un poco, pues, quién sois y un poco por qué estáis aquí. Lo primero, gracias y gracias a vosotros por venir y, bueno, a las personas que nos oyen en las otras emisoras que tenéis en cadena, encadenadas, pues hola a todos y gracias por atendernos. Después, gracias sobre todo por el hecho de que somos cuatro mujeres y en música... jamás de los jamases he coincidido yo en un coloquio, en una reunión, en nada, en el que en la mesa todos seamos mujeres. Parece que es un momento para celebrarlo y desde luego a los caninos, muchísimas gracias. Ahora tengo que decir quién soy yo, ¿no? Sí. Pues yo soy, vamos a ver, yo soy periodista y me acaban de decir que polemista. Entonces... Yo una vez estaba estudiando, ¿no? Entonces escribí una carta a una revista porque había salido un artículo de cantantes negras, una revista semanal de música, cosa que ha desaparecido, y entonces ponía esta buenorra, esta maciza, no sé qué. Entonces yo escribí, pues yo tenía 18, 19, y dije, vamos a ver, una vez que habláis de esta música, que no se habla nunca, y habláis de un punto de vista machista, vulgarote, no te das cuenta de que esta además es la dueña de la casa de discos, esta es productora, esta otra compone sus canciones, esta otra no sé cuántos, y me dijeron, ¡hala, tú, venga, escribe de música negra! Entonces, pues eso llamó bastante la atención en una época en que... estaban las puertas abiertas a todo el mundo. Yo pienso después, la gente de 19 años, lo que le cuesta que les abran las puertas, y yo no llamé, a mí me las abrieron. Luego ya he metido muchísimo muchísimo la pata hablando más de la cuenta siempre y todo eso, y ya no se me han abierto tantas puertas. Pero en fin, básicamente esa soy yo. Era estudiante de Derecho, Y después pues me lo dejé y me hice periodista y he escrito de muchas cosas y he sufrido los arañazos de la censura, pero que progresivamente ha ido creciendo en estos años de mi carrera profesional, que suena un poco antipático, pero en fin, entendéis lo que quiero decir. Sí. Para el resto de invitadas también, si habéis leído el libro, pues comentarlo. Si no lo habéis leído también, si tenéis intención de leerlo o no, pues comentar un poco, por favor. Yo soy Ana Curra, y bueno, pues también agradeceros los que estáis aquí presentes, los que están escuchando. Bienvenidos a todos, encantada también de formar parte de una ponencia de cuatro féminas, me parece siempre importante. Y bueno, yo siempre he pensado que las mujeres estamos por encima, no quiero que nadie se sienta ofendido, pero creo que es así, es un hecho y es fácil de constatar. Y pasando al tema que nos ocupa, bueno, yo sí que estoy aquí por Patricia, por Solágora y por ambas cuestiones. Creo que es un momento, vivimos un momento convulso, un momento muy crítico, donde hay que mojarse en muchas cosas y participar. Yo en el tema político estoy como bastante sobrepasada, nunca me ha interesado y en estos momentos creo que bueno, hay que posicionarse. No sé de qué manera, cada uno lo tiene que hacer de la forma que encuentre. Y bueno, pues es una de las razones por las que he querido asistir a lo de Solágora, al programa. Y luego la segunda, o la primera, me da igual el orden, por Patricia, por su libro, que me parece que, bueno, pues tengo ideas encontradas con la lectura del libro de Patricia, porque ella es absolutamente polemista y entonces no sabe escribir de otra manera. Se lo estaba comentando a ella ahora antes de empezar, que ella ensalza el disco de grandes éxitos, pero a la vez que lo está ensalzando y a la vez que está diciendo que es un disco muy significativo y que a la vez está diciendo que es una bobada y que... Vamos a ver, no el disco en sí, sino mucha gente alrededor, mucha gente que se apuntó al carro, y es verdad, pero no todo es blanco ni negro. O sea, creo que la escena, ni los que estábamos en ella, no la magnificamos en absoluto. En eso sí que estoy de acuerdo con Patricia, en que fueron los medios los que aprovecharon una situación después, pero nosotros realmente no la magnificamos en ningún momento. Ana, perdona, ¿participaste de alguna manera en la elaboración del libro, con entrevistas y tal, o no? No. ¿Te arrepientes ahora? ¿Te hubiese gustado una vez que lo has leído? Digo, pues a lo mejor tendría que haber dicho algo. No, también se lo he preguntado a Patricia, que yo me puse a su disposición si Alaska y Nacho se intervenían. Tampoco quería ser yo la única que estuviese en ese libro formando parte de la... haciendo una entrevista. Pero sí se echa de menos que hubiese un... yo al leerlo echo de menos que después de los años, lo mismo que ella hace, después de los años una revisión de aquella parte que ella vivió, pues una parte de la que vivimos nosotros, ¿no? Porque quizá la lectura sería también seguro distinta por parte de cada uno, es como el cuarteto de Alejandría, según todos tenemos una visión pasados los años, porque en aquel momento es que teníamos 18 años, es que con 18... Yo, por ejemplo, una de las cosas... que me han sorprendido. Paso el micrófono para que se presenten mis compañeras y luego sigo hablando. Venga, perfecto. Así da gusto, una automoderación. Muy bien, muy bien. Pues tú misma, por ejemplo. No sé si has leído el libro, Beatriz. Sí, lo he leído. Pues coméntanos. Yo estoy aquí por un doble motivo y os agradezco la invitación. Un motivo es porque, como componente del grupo Los Monaguillos, ahora somos noticia porque van a reeditar, están reeditando nuestras canciones y además formamos parte de un disco recopilatorio del afterpunk que se llama Sombras. Entonces me invitaron los de Munster Record a escribir un texto y en ese texto pues recreo y recuerdo y evoco cómo pasé de ser una adolescente de 14 años a una adolescente de 19, que primero era de una forma y luego de otra. Que me doy cuenta viendo por internet que la gente no lo entiende, dicen, ¿y estos que antes eran así y ahora por qué eran asá? O sea, pero el que lo vivió sabe explicarlo perfectamente. Y el otro motivo que estoy aquí es por el libro de Patricia. Yo a Patricia la conocí, me la recuerda a ella cuando ella estaba trabajando con su programa de Soul, que yo gracias a ella conocí el Soul, me pasó partituras para el piano de Supremes y bueno, pues todavía iba a lo que se llamaba el BUP y bueno, pues me hizo algunas preguntas para su libro, para contrastar también mi punto de vista. No siempre coincidimos porque Patricia me encanta porque siempre dice las cosas de una forma muy interesante y como tiene que ser, no complaciente, sino todo lo contrario, para un poco hurgar, revolver y al final sacar una conclusión. ¿Y no damos los puntos? Éramos, sí, claro. Pues entonces hay que ser, bueno, con el micro, que si no al final la gente se lo pierde. Perdón. Vamos a seguir pasando el micro aquí, parece que es un concierto de rap. Vamos con la periodista y sin embargo amiga Elena, por favor. Si eso le puedes echar un capote a Patricia, que está pillando por todos los lados, o no, bueno, como tú veas. ¿Has leído el libro tú, Elena? Hasta la mitad. Pero vale, ¿no? Tu sinceridad te honra. Podría ser mentido, sí. Hombre, por favor. Además es que está aquí a los pies y se ve dónde está el punto de lectura. Y no, un capote no le voy a echar porque yo si algo he aprendido de Patricia es precisamente a meter caña a la gente. Así que a ella también tendré que hacerlo. Claro, y sobre todo estoy aquí para hacer preguntas porque yo no he vivido todo lo que ellas se han vivido de primera mano y se han contado, pero sí que quería poder estar cerca de vosotras y también poder hablar y preguntaros. Así que, de nuevo, mando el micro hacia el fondo porque Ana estaba a punto de decir lo que me ha sorprendido precisamente es... Qué buen suspense hemos hecho. Bueno, yo tengo que decir que soy amiga de Patricia y que por eso las amigas dicen las verdades. En aquella época que ella escribe el libro no nos conocíamos personalmente. Nos conocíamos personalmente, pero no teníamos una relación de amigas como la que podemos tener ahora, que después me ha hecho varias entrevistas, ha estado en mi casa varias veces. Tenemos una relación ya pues muy distinta. Sí, más de más amistad que realmente, porque tú eras amiga de Nacho, de Manolo Campoamor, de Carlos Berlanga. Pero de la fracción Eduardo Curra no lo era, porque nunca le hemos gustado. Entonces, bueno, pues eso es así. Y lo que pasa que sí. Luego con los años nos hemos ido conociendo, hemos trabajado juntas en Revolver, en el Festimad, en Poética, nos hemos visto a posteriori, me ha hecho grandes entrevistas, Patricia. El libro está muy bien escrito porque Patricia tiene mucho arte para decir las cosas, escribe muy bien, hace una concatenación de temas en su libro, que es muy interesante, es un tratado, ensayo, que trasciende mucho más de lo que es el disco de... que ella lo utiliza como hilo conductor, pero realmente hay muchísimo más. Ahí se moja, pero bueno, es su opinión. Yo en todo no estoy de acuerdo con ella, evidentemente, pero a mí me parece que sí, que mola que haya gente que haga libros controvertidos sobre todas las épocas. Lo único que también me ha llamado la atención, una cosa que es la primera página. O sea, la primera página, su descripción de Rocola. O sea, una serie de alelados, harapientos, hacinados, babeantes, beodos, no sé qué, desfilando. Claro, lees eso ya y dices, joder, con lo bien que me lo pasé yo allí. ¿Ella qué hacía? Estaba ya de crítica absolutamente, pero con los grupazos que yo he visto en Rocola. Sí, llega a estar ayer viendo de Savage. Eso no lo... Entonces, claro, bueno, ahí ya conoces un poco, si conoces a Patricia lo entiendes, pero bueno, es una cosa que... Ella hace su declaración de principios en esa primera página. O sea que realmente... Venga. Una cosa, Patricia, un momento, por contextualizar. ¿Te esperabas un poco las reacciones que está viendo al libro, tanto positivas como negativas? Tú cuando lo escribías decías, uy, yo creo que esto a lo mejor estoy pisando algún callo, a lo mejor no eras muy consciente. Como... Sí, me lo esperaba, claro. O sea que eres muy polemista entonces, en realidad, ¿no? No, es que yo, primero, en Estados Unidos, en las facultades de periodismo, no existe, pero en los másteres y los cursos de periodismo dicen que el buen periodismo es polémico. Aquí el buen periodismo no hace más que vender productos. En eso he estado siempre muy, muy en contra y así me va. Después, yo no soy polemista, he escrito mucho de música, he escrito también de tendencias y en la prensa de tendencias no he tenido ningún problema. ¿Por qué no he tenido ningún problema? Porque es aparentemente más frívola, pero aparentemente es mucho más abierta, es gente mucho más moderna, en el buen sentido de la palabra, y mucho más receptiva. El mundo de la música es que es muy cerril, muy dogmático y muy intolerante con las mujeres. Entonces, yo no creo que sea polemista, creo que la historia me ha dado la razón. Es decir, yo en 1983 me compré un disco de rebajas de una cantante de música disco y lo puse en la cola de mis 10 favoritos del año y era Madonna, oye. Quiero decir que era un disco de peso, ¿no? Ahora no me gusta tanto Madonna, pero aquella canción me pareció muy buena. Y respecto a lo de encontrarme molesta en Rocola, Es frívolo, pero no tanto. Curra, yo soy miope, llevo lentillas. Allí se fumaba, el aire, la ventilación era imposible. Me pasaba la vida llorando, solo por eso. Solo por eso ya entenderás que para mí yo veía todo aquello como un campo de concentración. Y respecto a buena música, yo recuerdo, por ejemplo, un gran impacto, el concierto de Killing Joke. Recuerdo grupos que no me gustaban y que descubrí ahí. Me acuerdo el concierto de The Funk, que estábamos Carlos, Sigfrido, mi hermano, yo y los Nikis y nadie más. Y recuerdo un concierto de Parálisis excelente, que ya estaba yo viendo con Nacho Canut, ya cuando estabais presentando el LP, pero yo todos los grupos me parecen malísimos, ¿eh? De hecho, no tengo esos discos, ¿eh? Bueno, antes de ponernos ya directamente a hablar de grupos o de lo que podría ser la parte más cultural de la charla... Bueno, ¿me he explicado bien? Y puestas las cartas sobre la mesa de quiénes estáis aquí sentadas, si os parece vamos a lanzar un poco la primera pregunta, que es muy genérica y a ver, tampoco conviene que nos lancemos a echar grandes teorías, pero bueno, por empezar un poco meternos en materia y tratar algo que también dejas traslucir en tu libro, Patricia. Suele decirse que las épocas de crisis generan grandes momentos culturales, ¿no? Y si es verdad, en el libro queda bastante patente que en principios de los 80 se vivió una crisis económica en este país. Ahora parece que nos hemos olvidado un poco de las antiguas porque esta es muy gorda, ¿no? Y vivimos una época ahora mismo de crisis económica en este país bastante, bastante gorda. ¿Hubo un momento grande a nivel cultural en aquella época y lo hay ahora? ¿O no hubo en ninguno de los dos momentos? ¿Son espejismos todo? Vamos a ver, lo que mi amiga Curra dice que es ganas de montar polémica es más que nada que yo soy una persona muy exigente. Soy muy exigente conmigo misma y soy muy exigente con los demás, lo reconozco. Entonces, a mí no me parece que fuera una época. Voy a salvar y voy a alabar, y nosotras tenemos amigos, a los fotógrafos. Yo creo que todos los fotógrafos de la movida eran ya entonces excelentes. Voy a salvar a los baterías, que... Recordemos, bueno, Ricardo... Así como colectivo, ¿no? Los baterías, no, en genérico. Vamos, Ricardo, Toti, Torero, Celestino, todos estos eran muy buenos. Voy a condenar a todos los cantantes que eran deplorables, ¿eh? Y luego voy a decir que las tres películas de la movida de Pedro Almodóvar a mí me hacen mucha gracia. Vamos a seguir un poco. No hay más, es que no hay más. Decidme qué más hay. Si me permitís, vamos a seguir con Elena, que odia, tiene un odio visceral a los baterías, entonces a ver cómo encaja todo esto. Porque a ella le gustan. Sí, ahí está. Claro, no le gustan las baterías de ninguna generación, ¿no? Había cajas de ritmo muy buenas en la movida, estoy segura. Las salvaría a todas. Las Lin, sobre todo. Bueno, ¿cómo recoges un poco la pregunta que ha hecho aquí el doctor Harry, ¿no? ¿Qué pasa que no hay grupos en épocas de crisis como puede ser ahora el 15M, por ejemplo? Claro, esto tiene que ver también. En autorreverse lo sacáis, claro. Por supuesto. Eso lo Con lo que se está rescatando o con los grupos que se están rescatando de lo que eran los años 80 o la nueva ola o la movida, ¿no? Que creo que tiene que ver con este asunto de qué estamos contando y qué no estamos contando y qué cosas están quedando de nuevo enterradas en la oscuridad. Por eso, antes cuando Beatriz ha nombrado este recopilatorio que está en el suelo, ¿no? De sombras, creo que por un lado es también un poco cara B de libros como el tuyo, Patricia, ¿no? Aunque el tuyo es un libro crítico, por otro lado parece que sigue reafirmando una especie de discurso único de qué es lo que debemos salvar de la movida. Y también cuando tú dices, yo salvaría a los fotógrafos, los baterías y tal... Y todo lo de lo que no estamos hablando y que ya parece que ha sido enterrado para siempre. Vamos a ver. Primero, la segunda parte de tu pregunta era si ahora estábamos viviendo o no un gran momento cultural. Yo estoy segura de que hay un montón de gente en sus casas, en los sótanos, en donde sean, sus dormitorios, con los ordenadores y con todo, haciendo cosas excelentes, que no nos enteramos porque hay el techo de cristal, que a veces es un telón de acero, de los medios. Y lo sé yo misma porque propongo cosas y ahí eso no es para nuestros lectores y ahí eso no se puede publicar. En eso, desde luego, creo que algún día nos sorprenderemos de descubrir que en el 2013-2014 se hizo esto y se hizo lo otro. Y respecto a lo que, vamos a ver, es mi libro, es mi opinión, está la firma ahí fuera. Y no es dogmatismo, yo lo que más odio es dogmatismo. De hecho, creo que dejo abierto un montón de puertas. De hecho, he entrevistado a como 50 personas y queda claro, es que es mi libro, es mi opinión. También me gusta que se piense que a partir de algo que yo he escrito la gente comenta y discute y se ponen en duda los dogmas. ¿Qué me dejo fuera de la movida? Y es que no conozco nada más. Vamos con Beatriz, que la tenemos aquí un poco abandonada. Ahora con este recopilatorio y con otras cosas que se están reeditando, es probable que veamos un aluvión de regresos, ¿no? Como hemos visto a otra escala, pues en el Primavera Sound, ahora a un nivel un poco más local. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo primero voy a decir que salvaría también a las teclistas. Bien, muy importante, ¿no? Las teclistas, bueno, de la movida. Sí, intervención tuya un poco gremial, pero bueno, va, aceptamos barco. Y después de eso, la movida que yo viví, que no se llamaba así, no tenía ese nombre, era un momento en el que los adolescentes no teníamos otra cosa para manifestarnos, expresarnos, crear y ser irreverentes que la música. Es decir, no sé, yo si hubiera tenido un móvil como ahora no hubiese creado música, me temo. Entonces, aquello permitió canalizar muchas cosas que eran pura experimentación, irreverencia y provocación. Y creo que eso yo lo salvaría. Y es verdad que hay un montón de grupos, un montón de cosas que han quedado como de más ocultas frente a los grandes nombres, la gente que siguió. Pero hubo un momento a principios de los 80 donde como que de repente todo se acabó. Siguieron adelante los que tenían un enfoque más profesional o tenían una vista puesta en la industria, y luego el resto de la gente que yo he ido ahora, con gracias a las redes sociales, he ido rescatando el contacto con esas personas. Esas personas han hecho su vida como buenamente hemos podido, pero siempre ha quedado dentro latiendo la música, y eso es algo muy especial, yo creo. Como me han hecho muchas entrevistas, gracias a todos, si nos oyen, te planteas cosas. Por ejemplo, en la evolución de la movida respecto a lo que tú dices, que nosotros no ni hubiéramos soñado ni que era un movimiento, ni que era una movida, ni nada de eso, veo que durante los 4 o 5 primeros años de los 80 se apoyó a los grupos más extravagantes. Y que llega un momento y podríamos encontrar el punto en los 90 en el que puede ser que coincida con el pensamiento único y con los primeros pasos de retroceso de nuestra sociedad hasta este entorno de locura reaccionaria que vivimos, en el que se empiezan a glorificar esos grupos que tú dices como más profesionales, pero que no eran más profesionales, no eran mejores esos grupos que no quiero nombrar que erais vosotros. Al contrario, en directo los Pegamoides eran excelentes. Quien os diga que no, aunque ellos digan y se castiguen y se autoflagelen, eran un grupo excelente, muy sencillo, pero funcionaban muy bien. Los Monaguillos eran un grupo excelente, excelente en disco y en directo, el único disco que tienen. Uno, ¿no? Sí. Y los otros grupos no eran mejores, eran más convencionales y, atención, eran hombres. Los grupos que se recuerdan y se cuentan de la movida son solo masculinos. Y son grupos que hacían rock and roll convencional. No gente que hacía cosas extravagantes. Fijaos en el disco Los Pegamoides, una canción que es de ellas, de Curra y Alaska, que se llama Red Room, toda la parte del final. Eso tampoco se ha hablado de la movida, ¿eh? Entonces, cuando se llegó a ese momento que la sociedad se hace reaccionaria, machista y absurda, hablando con Nacho Canut decía, mira, los babosos han ganado la partida. Está clarísimo que a todo el mundo le gustan los babosos más que nosotros. Esto hace 2 o 3 años. Y entonces esos no eran grupos importantes, eran grupos que estaban ahí. Yo creo que preguntaré a Ana, me gustaría lo que dice sobre ese momento reaccionario y machista. Bueno, yo realmente en los 80... porque yo en los 80, o sea, yo es que no sentí por ser mujer que tenía que me costaban más las cosas. No, porque es que en los 80 se vivió un momento que eso no se puede negar. O sea, diga Patricia lo que diga. En los 80 hay una situación histórica, social, político, económica, como en otros momentos de la historia los ha habido, donde se dan una serie de circunstancias, que salimos de una dictadura, la gente tiene una necesidad inmensa de expresarse y hay una generación que nos toca a los 18 años. Y es normal que con lo que hemos mamado en casa de nuestros hermanos mayores y las referencias de los padres y las referencias educacionales de los colegios de monjas, etcétera, etcétera, ahí con 18 años, que es la época en la que buscas referencias, necesitas buscar tu identidad, necesitas ser diferente, pues los jóvenes acometen toda la función que tienen los jóvenes, que no es de ser críticos con nada, sino de vivir. Y para mí esto es básico. Y en ese momento se da esa circunstancia, que fue apoyado por los medios, que fue apoyado por los hermanos mayores, hasta por los progres, hasta por, porque era una necesidad vital salir de una situación de censura a todos los niveles y de falta de información a todos los niveles. Y entonces ahí hay un momento en España que se produce una electricidad impresionante. Y los generadores de eso éramos un grupo muy reducido, unos cuantos pintores, escultores, fotógrafos, músicos, y eso es una lanzadera que se produce ahí, que nace absolutamente espontánea, sin ningún ánimo de profesionalización. Es una necesidad vital, o sea, de divertirse y de crear. Y todo eso lo da la situación. El otro día comentaba con mi amiga Lola, que está aquí, los locos años 20, hubo un documental en televisión. Y es que hay muchas similitudes, es otra época entre guerras donde se produce una necesidad, y también con una crisis económica fortísima, donde se genera todas estas necesidades. Y la gente que tiene 18 años en ese momento es la protagonista realmente para realizar ese tipo de historias. Yo creo que ahora mismo está sucediendo lo mismo, que luego trasciendan unos cuantos que son los que tienen más visión de permanecer, o una Alaska porque siempre se lo ha currado, porque siempre ha tenido objetivos desde el principio y se lo ha ganado a pulso, te guste, no te guste, ya opines, no opines, bueno, ya luego cada uno, que tienes más suerte que las Vulpes son censuradas y ahí tiran la toalla, porque claro, también podrían haber seguido insistiendo. O sea, te quiero decir que luego las circunstancias de cada uno y por donde derive la vida de cada uno son bien distintas. Yo estoy segura de que en este momento está ocurriendo lo mismo. No tienes nada más que mirar en tu Facebook la cantidad de eventos en las redes sociales que hay al cabo del día en Madrid ahora mismo. O sea, está sucediendo. No lo mismo, porque estamos en otro momento de la historia muy distinta, pero está sucediendo también una agitación brutal. Que trascienda, lo veremos. Veremos qué es lo que trasciende, porque ya eso es otro discurso. Volviendo al tema que te planteaba Elena, hablábamos de grupos, o citabas Alaska, aparecían de repente de una manera, una cobertura muy mediática, es cierto, mujeres al frente de grupos, además con una atención muy mediática. ¿Este fenómeno se dio exclusivamente en aquella época? ¿Desapareció luego? ¿No hemos vuelto a tener así como mujeres al frente de grupos muy, muy famosos y potentes, que fuera del típico papel de solista, ¿no?, que parece reducido al campo de las mujeres en la música? ¿Por qué? ¿O pensáis que no es así? ¿No decís, no, sí que ha habido? ¿Cómo lo veis? Hombre, yo creo que sigue habiendo mujeres ahora al frente de la música. O sea, más mujeres que nunca. Y además más hechas y derechas que nunca. Porque yo insisto, la mujer evoluciona a pasos agigantados frente al hombre. Y entonces yo creo que claro que hay mujeres. Yo tengo en la memoria ahora mismo mujeres que están componiendo, sacando su, Maika Makoski, por ejemplo. Sí, pero que tengan una atención tan mediática como hubo en aquella época. Es que en aquel momento, a las que los Pegamoides cayó en gracia, cayó de pie. O sea, creo que éramos, tampoco, Alaska hacía muy bien todo el tema de entrevistas, siempre lo ha hecho muy bien y se ha expresado muy bien, chocaba mucho sus formas y maneras con su indumentaria, entonces a la gente a mí para Alaska lo que creo que significó muchísimo en aquel momento fue con dos pares de coger y decir, así soy, así me he visto, así me pongo y me la suda todo. Y me da igual lo que me digan y que me insulten y que me escupan. Así soy yo. Y en aquellos años, para mí, Olvido me pareció absolutamente transgresora. Y por eso yo la seguí. Luego en el grupo no era tan jefa como parece. Porque en ese grupo, en Alaska y los Pegamoides, yo creo que los cinco teníamos bastante personalidad. Entonces no fue un matriarcado. Sí, bueno, había matriarcado porque ella y yo mandábamos más, aunque éramos pequeñas, pero siempre mandamos más que los chicos. Y bueno, no sé, lo de las mujeres ahora mismo, yo pienso que sí que hay muchísimas mujeres haciendo cosas muy interesantes y cada vez más. Además. Vamos a seguir con la ronda. Beatriz, ¿tú qué opinas con el papel de las mujeres ahora en la actualidad? Hombre, yo... ¿Eras fan de Taburet Zurdos? No, en absoluto, no. Yo cuando terminó la época a mediados de los 80, mis intereses musicales de repente dieron un giro y me empezó a interesar mucho el funk y el soul, el flamenco. Bueno, o sea, es que las personas vamos evolucionando y cambiando. Respecto al tema de las mujeres, yo sí que me... La época que yo viví del principio de los 80, sí que las mujeres estábamos en un plano como de igualdad con los hombres y estábamos no para ser las más sexys o las más guapas o floreros, sino que estábamos ahí como en un plan de queremos todas mandar, pero componer. Queremos imponer también nuestras ideas. O sea, ese era el nivel de participación de las mujeres en estos grupos que no han trascendido tanto. Éramos al mismo nivel, es decir, no éramos como un apoyo o algo sexy. Lo que sí he observado luego, incluso cuando empezó Madonna, como que la ha mencionado Patricia, a mí al principio me gustaba porque tenía una imagen de mujer potente y autónoma y me gustaba al principio. Lo que sí es cierto es que luego yo veo que las mujeres, las cantantes, ahora se hacen famosas cuanto más sexy salen. Entonces a mí me da un poco de rabia. A mí me gusta mucho Beyoncé y todas estas mujeres tan fantásticas, pero creo que se abusa del tema de la imagen sexy. Vamos con Patricia. ¿Querías comentar algo? Estabas ya a punto de estallar. No sé si te gustará Miley Cyrus. No lo he oído nunca. Pones el mute cuando aparece encima de la bola y tal. Sí. No, es que no pincho, o sea, leer los periódicos y poner ese nombre y yo paso la página, o sea, para que quito el ratón y todo, para que no me salga, no sé quién es, vamos. Entonces, yo creo que como han dicho mis amigas, en eso estamos de acuerdo, los 80 en la cuestión de género, mujeres, gays, hicimos lo que nos dio la gana. Se te abrían las puertas, decías lo que querías, guapa, fea, regular, bien vestida, mal vestida, joven, más mayores, no sé, pero en la gente de nuestras edades fue una gran época de feminismo y de permisividad y de comprensión y de liderazgo y de todo. Posteriormente, cuando tú has hecho la pregunta, yo he pensado que sí que había muchas mujeres, pero ahora caigo que son de hace unos cuantos años. No digo que no haya mujeres haciendo cosas maravillosas, sino que los medios nuestros alternativos ya no se fijan tanto como se... Y desde luego los medios convencionales no se fijan tanto como se fijaban en 1981 y como se fijaban en 1995, 2000... ¿no? Esa es la época en que sí que hubo pues toda la tendencia de Riot Girls y de chicas haciendo música y haciendo grupos y diciendo lo que querían y haciendo fanzines. Sí que es cierto que ahora las que, como todo cuesta más, las que estén haciendo cosas posiblemente están luchando contra imponderables que además no sabes ni a qué obedecen ni que surgen. Yo no sé tú qué opinas, que tienes Elena, una casa tú, ¿no? de discos. Mójate un poco, por favor. Sí, bueno, además este es uno de mis temas favoritos, así que... Yo creo además que en las generaciones que aparezca alguna mujer con mucho tirón mediático, como Alaska a los 80, puede seguir sucediendo, aunque también es cierto que las mujeres que hoy puedan tener tirón mediático, por ejemplo, a una que coloquen en la portada del Rolling Stone con poquita ropa, como Rashaan Red, no sea capaz de conseguir ese tirón que Alaska sí podía tener en los 80. Cuando digo tirón me refiero a que otras chicas digan, yo también puedo. Creo que no, porque dicen, yo no soy tan guapa, yo no lo puedo conseguir. Creo que, en cualquier caso, que aparezca por ahí alguna mujer no es representativo. Yo creo que la presencia de las mujeres actualmente en la música es pequeñísima, menos que los 90, muchísimo menos que los 80. De hecho, además, hay ahora mismo tres documentales que os puedo mencionar. Uno es Tomar el escenario, otro se llama Woman on the Road y un tercero que están haciendo un par de directores cubanos sobre las mujeres en la escena española, en la escena musical española, preguntándose por la ausencia de las mujeres. Yo tengo un pequeño sello independiente. Nombradme otra mujer que tenga un sello en España. Y no digo que trabaje en el sello, y a ser posible que no sea la promocionera del sello. A ver, si yo ahora mismo creo que soy el único ejemplo y mi sello es de mierda, es minúsculo, pero al menos existe, ¿no? Y saco un disco al año. Y también está, no tiene tanto que ver con las mujeres, sino con algo que hemos comentado hace un momento, de las ganas de trascender en la música, ¿no? Y es que creo que han tenido que pasar dos generaciones para que las escenas musicales en España, y especialmente en Madrid, aprendan la lección de lo que les pasó a los sellos y a los grupos independientes a finales de los 70 y a principios de los 80, ¿no? En España y, de nuevo, especialmente en Madrid, ¿no? Este proceso de concentración de sellos, que a mí me parece súper interesante, ¿no? De lo que ocurrió con Gasa, con Dro, Tres Cipreses y tal, cómo se fueron concentrando, fusionando, luego cómo fueron siendo comprados y tal. Esto, en los 90, los sellos quisieron repetir en el esquema de los 80, ¿no? Salió mal. Algunos lo intentaron y tal, pero pensaban que se podía de nuevo ganar mucho dinero con la música y convertir tu pequeño sello en una gran empresa. Pero yo creo que ahora la escena musical actual es súper fértil, y tienes razón, Ana, de que hay conciertos y eventos y mogollón de grupos, pero por fin todos esos grupos ya no quieren trascender. Ya no quieren salir en un programa de televisión que no existe, o no quieren tocar en el sol. Les da igual, porque están dispuestos a hacer conciertos para 100 o para 50 personas, poniendo las entradas a 3 y a 5 euros sin salir en la radio y solamente moviéndose por Bandcamp. O sea que ha tenido que pasar 30 años para que de nuevo volvamos a un momento de la independencia que había quizás en el 78, ¿no? No sé. Es interesante esto que comentas, Elena. Quería, hilando justo con lo que dices, viene al pelo, porque de la misma manera que parece, y hablábamos en el caso de mujeres, pero es que probablemente en lo que viene a ser el centro de atención de los medios grandes y de los medios de comunicación, de la televisión, la música ha desaparecido. O sea, no solamente es que las mujeres músicos han desaparecido, sino que la música no existe. Hablamos, en el libro citas varias veces a programas de televisión, La Edad de Oro, etcétera, o teníamos La Bola de Cristal, ese Aplauso, etcétera. Y ahora no hay ningún programa de televisión. Bueno, si trasnocháis demasiado, veréis que en todas las cadenas a las 3 de la madrugada ponen a gente tocando, no sé, sin ningún sentido. Sí, por esto, pero quitando eso, no hay ninguna otra forma de ver música en televisión. Ninguna. Mapa Sonoro es el único programa de música. Y lleva... Bueno, no hay otro, está también Nos Queda la Música en Telemadrid, que es una especie de... ¿Sí? Porque, se ha ido José Luis también. ¿Por qué hubo tanto interés? Y esta es una pregunta que tiene un trasfondo a lo mejor más interesante. ¿Por qué hubo tanto interés en promocionar la música en aquella época y por qué no lo hay ahora? Eso también lo he estado pensando yo. Y ¿sabéis otra cosa? Ahora se habla de música y se habla de pop. El término rock está como mal visto. Entonces, no, era un momento en el que saber de rock, conocer a Lou Reed, conocer a los Ramones, daba a los opinionistas, estos que arman jaleo en los periódicos, en las teles no lo sabía, y en las radios daba caché de repente soltar que he ido a ver a los Rolling Stones, ese famoso concierto que fueron todos. Ahora no, ahora hablar de música, citar de música, no está bien visto, no cuenta, no obedece. ¿Por qué? Yo tengo mi teoría y no viene a cuento. Yo, fijaos que ni siquiera los niños y la gente que trabaja canta. Yo no sé la edad que tenéis, pero cuando nosotras éramos pequeñas, la gente jugaba cantando. Los albañiles cantaban, las mujeres, las madres en sus casas cantaban, pelando patatas y friendo cebollas. Y ahora no oyes cantar a la gente. No sé lo que ha pasado, no lo puedo explicar. Excepto que nos han obligado a cambiar nuestro gusto y a adoptar un gusto norteamericano y anglosajón, y que realmente la gente se aprende de memoria los nombres y repite los grupos y no le gusta tanto como para aprendérsela a cantar. Quizá eso es la única explicación que yo encuentro, pero es un hecho que la gente no canta y que no hay música. Yo, si la gente canta o no, pero vamos, yo creo que la música ahora es más ubicua que nunca. De hecho, es difícil no escuchar música, ¿no? Los ponitonos de los móviles, etcétera. No sé, Ana, tú, por ejemplo, ¿cómo ves el papel de la música ahora, ahora que ya no se vende el formato físico, los discos, los CDs? Antes has comentado, ¿no?, que en las redes sociales se ve un montón de ebullición a nivel cultural. ¿Están surgiendo nuevos canales que están sustituyendo a los antiguos? Totalmente, ¿no? Totalmente. Y de aquí saldrá algo. Te quiero decir que la gente no se va a quedar en su casa. Y de hecho, la gente que ahora mismo tiene 18 y 20 años y están en edad de crecer y de vivir y de buscar influencias y de buscar y de hacerse a sí mismos y de pues siguen haciendo cosas y generando cosas. Y es que si aquí hay una cosa, que cada generación se cree, tiene la obligación de creerse la más importante a determinada edad y de vivir y agotar todas sus posibilidades. Y estoy segura de que ahora mismo se está haciendo, que todo está, estamos en un momento muy difícil donde todos sabemos que la industria discográfica no existe ya, se ha hundido porque el tema de internet, de poderte escuchar en YouTube, todo eso, bueno, que es otro discurso, porque escuchas con muy mala calidad las canciones, la gente ya no tiene los equipos, antes nos gastábamos nuestro dinero en un buen equipo en casa y teníamos que buscar mucho más la información, nos costaba más, entonces éramos menos los que hacíamos ese esfuerzo, eso también es cierto, por indagar, por buscar, ahora lo tienes todo más al alcance, se escucha en peor calidad, o sea que hay diferencias y date cuenta que ahora está todo al alcance del clic, entonces la gente tiene todo a mano. ¿Cómo valoras que te graben en un concierto con el móvil y a la Pues al principio me mosqueaba mogollón. Me mosqueaba mogollón porque sobre todo yo soy también muy perfeccionista en lo mío y entonces a mí me jode cantidad que ya lo tengo asumido, pero bueno, porque he aprendido a vivir con ello y me consuelo diciendo, bueno, la gente sabe lo que es YouTube. Pero claro, tú te has currado tu concierto, te has currado tus matices, te has currado que aquí suene este riff, que aquí suene este solo, que aquí la voz esté más envuelta, que aquí menos, y de pronto te pone el móvil delante de la PA. Sale todo saturado y dices, bueno, pero esto no es... Pero bueno, luego te acabas dando cuenta de que es lo que hay, o sea, es que es lo que nos toca vivir ahora mismo, y entonces a un músico le da coraje escuchar sus no solo a mí, supongo que a todo el mundo, escuchar sus conciertos cuando tú te lo estás currando bien y ensayando, sobre todo si ensayas como yo, que yo soy de la... Todavía yo voy al ensayo y ensayo, ¿sabes? Que hay gente que ya no ensaya, porque ensayan a través de internet también. O sea, entonces cada uno en su casa. Por webcam. Claro que lo hay, claro. Pero todo el mundo, te diría. O sea, tú vas a los locales de ensayo y la mayoría están vacíos, están de capa caída, porque es que es muy poca gente que va a alquilarse un local de ensayo y a trabajar allí, entre otras cosas porque cuesta dinero mantenerlo. Y bueno, pues en los 80, por ejemplo, locales de ensayo, que o tenías un local de ensayo o te lo currabas en el garaje de casa de uno o en un local que te dejaba alguien, o si no, no tenías posibilidad de hacerlo. Ahora pues existe... ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? No lo sé, está ahí. Todo está cambiando, pero yo estoy convencida de que se están haciendo cosas interesantes, que hay muchísima ebullición y que es que además no queda otra, es que tiene que ser así. Y yo estoy convencida de que estos momentos que vivimos ahora tienen que dar su fruto. Yo es que no soy nada nostálgica de que aquello fue mejor o aquello... No, no, yo estoy convencida de que a cada generación es la mejor para ellos mismos. Sobre todo porque tú eres el que estás viviendo esas cosas. Tú tienes... La música, además, tiene un poder brutal. Y todos cuando somos adolescentes, las cosas que estamos viviendo las relacionamos con canciones que escuchamos. Son como la banda sonora de nuestro despertar a la vida en muchísimas cosas. Y a las grandes preguntas, y a la muerte, y al sexo, y a tu primer novio, y todo la música te ayuda a hacer esa asociación. Entonces eso no se va a acabar nunca. Eso está ahí. Aunque la gente cante menos, ¿no? Parece. Beatriz, ¿tú qué tal te llevas con las redes sociales? ¿Te buscas en YouTube a ver si cantan canciones tuyas? Para mí lo de YouTube ha sido un descubrimiento extraordinario porque yo ahora estoy viendo los vídeos de toda la música que escuchaba como podía en la radio. Ahora veo, les pongo caras, o sea, es increíble, 30 años después. Y no sé, hace un rato lo último que he visto es el grupo Selecter de ska, que me encantaban los grupos de ska, y entonces yo no les veía, es que no nos llegaban ni fotografías, o sea, es increíble, vivíamos la música viendo alguna foto en una revista, un periódico musical alguna vez, era lo que lo que ha significado YouTube para mí, como persona que me gusta la música de todo tipo, es eso, que es un supermercado y entro y digo, ¿en qué me apetece? Y lo busco y me encuentro unas grabaciones increíbles. Y además no sé cómo se las apaña todo el mundo para encontrar, ya está todo. Casi. Os he lanzado antes un guantecillo que no me habéis recogido y voy a insistir. Os comentaba acerca de la implicación, el por qué había interés en promocionar música en aquella época. Voy a meter más el dedo en la llaga. ¿Por qué hubo un momento en los 80 en la cual podemos encontrar, además en el libro lo citas, ¿no?, ministros socialistas declarándose fan total de los Pegamoides? Y vivimos una época ahora en la que, para poner un ejemplo absurdo, el ministro de Cultura ni siquiera va a la gala del cine, esta de los Goya, ¿no? ¿Qué interés había? ¿O cómo se implicaba la política y la cultura en aquella época? Porque estaban mucho más implicadas, es decir, aparecían alcaldes, concejales en conciertos. Bueno, sí, pero quizá 84 ya, a lo mejor 85... Y hoy no, o sea, hoy es un mundo paralelo, o sea, la cultura y la política son como cosas que ni se ven. Bueno, a la esposa del hijo del rey va a ver a grupos, ¿no? Estaban todos encantados, bueno, del buen gusto que tenía. No lo sé, no, yo es que esos grupos no me gustaban y no hice caso, pero estaba todo el mundo muy contento. Pues yo estoy un poco centrada en 81, 82, 83 y en esa época todavía no estaban los alcaldes y los ministros armando bulla, y si ese señor fue a ver a los Pegamoides y está recogido en el libro es porque llamaba la atención, y de hecho el que lo recoge, el opinionista que lo recoge dice qué mal gusto tiene o algo así. ¿Te has fijado? Un ministro socialista ha ido a ver a los Pegamoides, que cómo se ve lo taraos que están los socialistas o el mal gusto que tienen o algo así. O sea que tampoco es como tú dices, un poco después sí. ¿Y por qué? Es curioso. Hace dos semanas estábamos hablando acerca de otro libro también, de Lengua de Trapo, el de Cortatu, y hablábamos también de un momento en el que el rock radical vasco, también otra etiqueta, igual que el de Movida, etiqueta controvertida, era subvencionada directamente por partidos políticos, ¿no? Y aquí se ha hablado mucho también de la movida subvencionada y tal. ¿Por qué hubo ese interés? ¿Por qué se subvencionó la cultura en una época y hoy no interesa? ¿Que molaba más en aquella época? ¿Daba mejor imagen o era por algún extraño motivo que se nos oculta? Yo creo que el motivo era la utilización de un movimiento que estaba funcionando, que estaba hecho, y entonces viene la utilización pura y dura. Y ahí es donde deja de ser una cosa interesante. Es donde porque en el momento que empiezan pues todos los ayuntamientos a pagar unas cantidades desorbitadas por un cajón desastre ahí donde se meten grupos que merecían la pena con otros que no lo merecían, solamente todos bajo la misma etiqueta, la movida, pues empieza a ser una cosa que ya huele. Es como todos los movimientos, yo creo que todos los movimientos les pasa lo mismo. Cuando dejan de ser independientes y cuando se deja de ser underground, pierden todo el encanto. Y yo creo que lo interesante de esos años fueron los primeros años donde no había un interés por gestionar eso ni por utilizarlo políticamente. España estaba dando una imagen de cara al exterior de modernidad y les interesó muchísimo hacerlo a través de los grupos de música, de Pedro Almodóvar, y fue una utilización pura y dura. Yo una pregunta un poco histórica. Antes Elena ha puesto encima de la mesa el tema de los sellos independientes, que bueno, tienen algunos puntos en común y algunas diferencias con los sellos independientes de los 80, ¿no? Pues Logipop, Tres Cipreses y tal. Luego en alguna jugada un poco así extraña acabó prácticamente todo en Warner, ¿no? Nadie firmaba nada y Warner se lo ha quedado absolutamente todos los máster. Pero lo que sí que ahora, hoy aquí y ahora no existe, es algo como podía ser Hispavox en su momento, ¿no? ¿Cómo era la interacción con una discográfica como Hispavox, tan carpetobetónica, ¿no? Así tan extraña. Y esa palabra la encantaba Patricia. Es la palabra más utilizada en todo el libro. ¿Cuántas veces, Patricia? Sí, la va a registrar al final. Si nos puedes contar un poco, ¿cómo recuerdas de una discográfica como Hispavox? La verdad es que lo pasábamos muy bien porque llegábamos allí, bueno, hubo problemas, de hecho lo cuenta Patricia, que a Eduardo y a Nacho les quitaron el contrato porque... Pero ellos estaban encantados. No, les vino genial, porque reivindicaba más su postura punk y entonces eso les hacía más punks. Y nosotros estábamos encantados porque de pronto alguien sentía interés por nosotros y una casa discográfica con medios, aunque fuera con un estudio de grabación, aunque fuera a ratitos y aunque nos echasen porque venía Paloma San Basilio, pero alguien nos dejaba un estudio para grabar. Date cuenta que nuestra finalidad... Muchísimo. Muchísimo. O sea, es que tú no tenías en tu casa un portátil donde un programa, un GarageBand o cualquier, o el Fruity Loops o cualquier programa, o todos los que hay ahora, Logic, etcétera, etcétera, para poder hacer música. Y todo el mundo esto lo ve con mucha naturalidad, que tú puedes componer en tu casa y hacerte un disco. Es que entonces no. Entonces, para nosotros, que Hispavoz nos diera la oportunidad de grabar, aunque fuera en esas condiciones terribles, nos parecía un lujo, porque lo fue. O sea, lo que es que ni tanto ni tan calvo. O sea, a la vez que los pagamoides nos lo curramos bastante. Lo que pasa que bajo el paraguas de que teníamos 18 años y queríamos divertirnos y queríamos romper con lo que ya no nos interesaba de lo que nos... olíamos a nuestro alrededor, pero nos lo curramos y entonces nos dan una oportunidad y la aprovechamos. Entonces era muy muy divertido, porque nosotros íbamos por allí, por Hispavoz, con nuestras cosas muy claras de lo que queríamos, de que queríamos hacer tal canción. Lo único que nos cambiaron fue lo de Horror en el hipermercado. Eso sí que fue, se llamaba Terror en el hipermercado y nos obligaron a poner Horror en el hipermercado por la palabra de por terrorismo. Y eso es la única censura que tuvimos en todo el disco. Y luego a Eduardo y Nacho, pues eso que te digo, que les echaron. Pues allí nos encontrábamos con Enrique y Ana, pues con esta gente que vendía mucho. Todos. Sí. Una pregunta para Patricia. En el libro también una parte como casi extremadamente técnica, ¿no? A la hora de los datos sobre la grabación. ¿Es un poco a qué obedece? ¿Te apetecía también desgranar de alguna manera cómo eran las grabaciones de la época? O porque eso sí que es un poco distinto, ¿no?, del resto de los libros de Lengua de Trapo. Sí, bueno, primero tuve la suerte de encontrar al coproductor del disco, el técnico de sonido de Hispavoz, que era una persona un poco más joven, era más mayor que nosotros, pero tenía 29 o 30 años, se entusiasmó con el grupo y se entusiasmó en contármelo. De hecho, en los créditos le doy las gracias. No el director de la colección, pero el director de la editorial es músico, yo se lo pregunté, y él sí, a mí me interesa muchísimo. Yo creo que yo, como vengo de familia de músicos y siempre he estado con gente de grupos y con todo eso, me interesa, me gusta, y pienso que a algunos de los lectores les interesará. Como lo he hecho en plan ficha, se pasa la página al quien no le interese y no lo quite. También ahora hay mucha tendencia de los tribute bands, ¿no? Pues mira, ahí tienes todo el equipo, hasta las puertas que a ti te gustan mucho, ¿no? Las bandas homenaje, además. No, a mí no. No, es como el karaoke, que me parece el final de la música, vamos. Bueno, ahí... ¿Tú, Elena? Sí. Quería, justo en este momento, recordar, el rollo de los sellos, que Monaguillos grababan con Dos Rombos, ¿no?, que era el mismo sello que sacó el disco de Las Vulpes. Y... ¿vosotros veíais en ese momento como que Pegamoides, Hispavoz, ahí había como una élite, la gente que estaba triunfando, un mainstream, y luego había unos punkis tirados, siniestros, creéis vosotros? O sea, todo nuestro afán era ser muy independientes de todo, no deber nada a nadie, ser tú mismo. Entonces la oportunidad que surgió con el sello independiente la vivimos con algo que encajaba con el espíritu que se tenía oposicionista, ser uno mismo. Además, al hilo de lo que ha contado Ana Curra y el libro, en el libro se menciona mucho a Óscar Ruiz de Hispavoz. Óscar Ruiz dejó Hispavoz y montó un sello independiente y fue además nuestro manager. Y bueno, pues, o sea, que hubo un trasvase de Hispavoz hacia la independencia, y entonces Óscar Ruiz montó este sello y nos grabó a nosotros, a TOS, bueno, Los Secretos, perdón, era Un Secreto ya. No, eran TOS. Era TOS el disco que sacó, ¿verdad? Y Xpow también, que tuvieron mucho éxito, y Las Vulpes. ¿Y no era la confrontación? ¿No sentíais que vosotros erais realmente independientes? Confrontación no. Es que éramos amigos, Beatriz venía conmigo y con Nacho. El micro, por favor, el micro. Ya sé que es un poco analógico esto. Yo creo que no, Madonna, porque yo me acuerdo de haber ido al San Juan Evangelista o al Méndez o alguno, tú y yo y Nacho, o sea que no... Que no era así. Pero no confrontación personal, sino confrontación de maneras de afrontar la música, de entender cómo había que estar en la industria de la música. La industria no, es que no nos interesaba. Es que nosotros éramos estudiantes y bueno, y alma de artistas, entonces no nos interesaba. Ya, pero tú dime, que me caigo. Sí. Te quiero mucho, pero... Voy a dar dos micros, ¿eh? O sea, como sé que es así. Vamos a ver, si a los monaguillos tenéis la suerte de que os llega uno que os da igual dónde está, porque a nosotros yo no sé quién nos entró en Espavos, ni me acuerdo, y os propone grabar un disco, es que dices sí. Sí, sí. O sea, no, ni le preguntas y qué sé yo, ni qué... Todavía no estaba la independencia, ¿eh? En marcha. Cuando nosotros nos hicieron la propuesta Hispavox, no existía la independencia porque uno de los hijos primeros fue Tres Cipreses y yo estoy dentro de esa historia con Eduardo. O sea que yo paralelamente, en Parálisis Permanente, fuimos pioneros en la independencia, ¿sabes? Es que no existía, estaba naciente. Estaba naciente la independencia eso. En España hubo que hacer eso. Eso. Beatriz, ¿querías añadir alguna cosa más? No había otra elección, claro. Y todos estos grupos como Monaguillos, como Vulpes, como Décima Víctima, bueno, cantidad de Ríos Arias, cantidad de grupos que para desde mi punto de vista difiero en Patricia. A mí me parecía que había gente haciendo cosas muy interesantes, pues sí que era la única opción. Eso. Vamos con Patricia, quería comentar algo y seguimos con algunas preguntas que tenemos preparadas porque es que Elena nos está saboteando la entrevista totalmente. Pero para bien. En ese año que pasó desde que los Pegamoides y el Aviador Dro firmaron los primeros contratos con compañías convencionales a que salieron los discos de los Monaguillos y las Vulpes, pues surgió que los del Aviador Dro lanzaron su propio sello, que... El hermano de Jaime, ¿no? Fernando Urrutia hizo su sello, que salieron los Oscars de Hispavox, hizo su ese fue un poquito después. Entonces, en año y medio salieron todo ese conglomerado de sellos, que unos tuvieron mejor vida y los otros, lo que yo comenté el otro día, los que estuvisteis en la otra librería que estuvimos, al final lo que ha pasado no es que Warner se ha comido a Dro, sino que Warner es Dro. O sea, la gente que trabajaba en Dro y que Servando venía conmigo a clase a la autónoma, él iba primero, yo iba más adelantada, pero esa gente que tú conocías que eran chavales son los dueños de una multinacional. O sea, les ha salido la jugada redonda. Es el No Future de los punks, es justo al revés, ¿no? Se la han comido con patatas fritas. Y no sé si es bueno o no, pero ha ocurrido. Y luego quería añadir a lo que ha dicho antes Elena de los sellos, que yo entonces apoyé muchísimo a los sellos independientes, no a los grupos, pero sí que me parecía que de la independencia, del háztelo tú mismo y del cortar con esa industria del disco casposa, sí que podría salir algo si hubiera habido tiempo. La diferencia que yo veo, Curra, y es que los grupos de 1982, cuando llega la multinacional, vamos a ver, no vosotros, porque sois anteriores, cuando tienen éxito o tienen una reputación en la calle, vienen y se venden a la multinacional. El caso de vuestro manager vendió a todos los grupos a la multinacional. En vez de crecer él con Tres Cipreses y decir, tengo a estos y a otros, pues traigo a Alaska, Hispavox y Tres Cipreses, va para arriba. Hizo lo contrario, a todos los grupos los vendió a la multinacional. Y yo creo que son los 90 y después no ha existido. Que han tenido los famosos indies, han querido y han tenido la voluntad de crear una industria alternativa para ellos. No, acuérdate el caso de RCA, que es el caso más paradigmático de los 90, ¿no? Multinacional que ficha los grupos indies, sí, ¿los que planetas? Capitaliza, claro, los planetas, Australian Blonde, tal, capitalizan eso y quieren hacer de ello una gran burbuja, verdad, que sí. Finalmente pincha. Sí, o sea que es paralelo realmente, sí. Ese dato mismo. Se me había olvidado, sí, es paralelo. Y los grupos independientes no se cortan en firmar encantados con RCA o peor, con dejar sus canciones para anuncios de publicidad. Pero bueno, las concesiones de los músicos y de las personas no las podemos juzgar. A mí me parece mal, pero yo no las condeno, porque tú necesitas sobrevivir. Entonces, si te ponen dinero ahí, a lo mejor piensas que... dinero! Pero... No, a vosotros bueno, no. Digo, vamos los, ahora con... digo en los 90, a vosotros ni un duro. Vamos. Gracias. En los 90, cuando los grupos firmaron para dejar sus canciones para publicidad. A vosotros no os querían en publicidad. Bueno, era impensable. Claro, para seguir un poco con el tema del central del disco, ¿no? De grandes éxitos, ¿lo volviste a escuchar de tirón para el libro? Según sí. Te iban hablando de las canciones, también para Nakurra, ¿no? ¿Lo vuelves a escuchar tus grabaciones antiguas o no? ¿Te da pereza? Cuando lo vuelves a escuchar, ¿qué piensas? ¿Hablas tú primero? Yo no escucho ya ese disco. ¿Cómo voy a escuchar ese disco, hombre? Por el libro, a lo mejor. El otro día escuché una canción que se lo comentaba ahora mismo con Patricia, pero de estas casualidades que dice Beatriz, que alguien te comparte algo como en tu muro, te dice, mira, acabo de oír esto y tal, y de pronto pues te ves tocando un directo de Las que los pegamoides o tal. Casualmente, yo no me pongo el disco, porque pero ni ahora ni hace... Esto salió en el 82, ¿no? Patricia, salió el disco, ¿no? Ni en el 83 ya lo hacía, porque tú te... Cuando haces un disco, estás un año trabajándolo, luego grabándolo y luego girándolo. Y después pasas a otra cosa, porque la vida... Tú no puedes quedarte ahí escuchando ese disco. Entonces, no lo vuelves a escuchar. Sí es verdad que luego... Además, yo soy de... Ay, esto lo hubiera hecho así, a esto lo hubiera hecho asado, esto lo hubiera... Entonces, mejor no darle vueltas a la historia. Pero yo creo que, como yo, debe ser la mayoría de los músicos, que no vuelven a escuchar sus propios discos. ¿Tú, Patricia? Bueno, el acto es una cosa bien distinta. Yo, si me preguntas por el acto, te lo explico. El acto, yo cuando tenemos el accidente y muere Eduardo, yo abandono el... De hecho, sigo con Seres Vacíos. Yo no quiero volver a saber nada a utilizar el nombre de Parálisis Permanente, ni siquiera ahora lo he utilizado, porque a nivel personal yo me hundo totalmente. Es una era muy joven para mí, o sea, yo creo que es entendible, es la primera vez que vivo la muerte de cerca, un ser querido encima con el que era pareja, y me quedo absolutamente hundida. En todos estos 30 años yo siempre he tenido esa causa pendiente de reivindicar una parte de mi historia, de la historia de la música, y sobre todo a Eduardo Benavente y ese LP, que para mí es de las cosas que más orgullosa me siento de haber hecho. Y entonces, pues eso, ¿cuál era la pregunta? ¿Lo has oído? ¿El qué? Y lo he vuelto a escuchar, porque lo he vuelto a escuchar. De todas maneras, lo hacemos, bueno, otras personas, no somos la formación de Parálisis Permanente, y era una reivindicación, lo que te he dicho, de mi propia historia, de quitarme una espina, y un grupo que estaba siendo reivindicado por muchas personas, y yo no lo había hecho jamás. No había reivindicado yo a mi propio grupo y necesitaba hacerlo. Y es como una catarsis para mí, es como una... He hecho esto, lo tenía que hacer, y ahora lo incorporo ya de manera natural como parte del repertorio de mi historia. Y punto, ¿sabes? Y claro que lo he vuelto a escuchar, y es que además se sigue escuchando, porque hay canciones de Parálisis que son himnos y los escuchas quieras o no quieras. Volviendo un poco con Patricia, durante el libro haces mucho hincapié, además lo has hecho antes también, reivindicando a Las que los Pegamoides como buen grupo de directo. Sí, y, pero, es cierto, ¿eh? Eso, ¿tenías eso en mente a la hora de volver a valorar el disco cuando lo has vuelto a escuchar? ¿Crees que la grabación la ha tratado bien el tiempo, no? Porque algunas... Oh. Esta en concreto no, pero algunas producciones de los 80 eran absolutamente espantosas. Vamos a ver, lo primero es que a mí el libro me lo encargan. Yo tengo mucha amistad íntima con el director de la colección, y ya se sabía que yo iba a hacer algún libro. De hecho, yo este proyecto lo conozco desde antes de que fuera, desde que era una idea, y es una gran idea, eso hay que sacarlo para adelante. Entonces me ofrecen cuál escribo. Yo dije el primero de Joan Manuel Serrat. Es un disco que estaba en mi casa y que me entusiasmaba, y que además pensaba que se iba a vender muchísimo, un libro sobre Joan Manuel Serrat. Me propusieron varios, comentamos, por ejemplo, el de Carlos Berlanga, de Indicios, si tendría ánimo de hacerlo, dado que él era muy amigo y ya está fallecido. Y entonces me dijeron, hemos pensado que si te animas a hacer algo de la movida, porque estuviste allí. Y yo automáticamente dije, el de los Pegamoides, es el mejor. Entonces, yo el recuerdo que tenía, fue instintivo, es que el mejor disco, el que a mí más me gustaba, era el de los Pegamoides. Lo he oído dos veces, una al principio y otra al final. No he hecho ningún comentario canción por canción, porque creo que ese tipo de literatura musical es bailar arquitectura, que es imposible, las palabras no describen. Las palabras, que es lo más concreto que hay para describir el pensamiento y las ideas, no describen nunca la música, que es la forma de arte más abstracta, y es muy embarazoso cuando empiezan canciones luminosas, ritmos musculosos, todo eso me pone a morir. Eso lo he obviado, el disco lo conoce todo el mundo, porque también es cierto que es de esos que no se ha dejado de oír. Entonces lo he oído dos veces, una con aburrimiento. La primera dije, me lo sé de memoria, un poco lo que tú piensas, que no apetece oírlo más, me lo sé de memoria. Y la segunda, después de hablar con el coproductor, atendiendo y con los cascos. Y entonces es cuando descubrí muchas cosas de producción, con esa pequeña guía, canciones que yo no valoraba, ideas, cosas que se notaban, matices de la cantante, de la voz de Alaska, que de repente yo no me había dado cuenta lo que imitaba Siuxi, oye, todas las inflexiones, todo. Entonces esa vez lo disfruté muchísimo, ya no lo he vuelto a escuchar, creo que ya no lo volveré a escuchar nunca más. Y la verdad es que sí que me ha quedado la idea, pongo ahí que es un disco con mucho encanto, que tiene mucha vitalidad juvenil, un cinismo absoluto en músicas, en las ideas de las canciones, un montón de retruécanos musicales, retruécanos literarios, y que es un disco que realmente es muy bueno, mucho más de lo que yo pensé entonces, ¿eh? O sea, yo estaba contenta de que cuando mis amigos sacaban discos yo lo oía y estaba muy contenta, y eso a las dos os lo decía, enhorabuena, me gusta, y lo que sea, y veníais a la radio y todo. Pero al oírlo, objetivamente, es un disco excelente. También tiene una cosa que ahora no se hace y que a mí me parece muy y muy loable, que es esa mezcla de afterpunk con canción popular horterilla, de sintonías de televisión, de anuncios de cuando éramos pequeños, eso que es Pegamoide, ¿no? Decimos, nosotros decíamos que era Pegamoide y que además creo que era muy, muy concienzudo, ¿no? Que sí que queríais hacer eso. Sí, sí. Todo que eso. Hacer, que lo, o sea, que ya luego el grupo dio un salto, pero en esa época era así. El disco de Alaska y los Pegamoides es así, tan variopinto. En primer lugar, bueno, hay muchas canciones, la mayoría son de Carlos y Nacho. Pero luego todos los arreglitos de teclado, la influencia de Olvido cuando ella está buscando su forma de cantar, pues aquí meto imito a Suixi, porque entonces nos gustaba muchísimo y a mí me sigue gustando. Éramos cinco personalidades que la verdad es que nos lo curramos bastante. A Carlos era un placer, trabajar con Carlos Berlanga era un absoluto placer, trabajar con Eduardo ni te cuento, porque es que eran talentos musicales, pero realmente brillantes, ambos. Para mí, Carlos Berlanga y Eduardo Benavente han sido de las personas que he conocido, y mira que he conocido músicos, y mira que pasan alumnos por delante de mí en estos 30 años que me he dedicado a dar clases también, y es que poca gente con tanto talento he conocido yo. O sea, y era un absoluto placer. Nosotros en los ensayos trabajábamos, íbamos a ensayar todas las tardes. Para nosotros no era un trabajo, o sea, estaría mal decir trabajábamos, pero íbamos todos los días a ensayar. ¿Por qué? Porque nos gustaba y nos lo pasábamos muy bien, y eso no salió de nada, ni hubo músicos de estudio, ni nada de nada de nada, lo hicimos todos nosotros. Y bueno, hay una cosa que yo pienso, que no solamente a las que los veamos, por ejemplo, Radio Futura, hubo un montón de grupos, a mí me parece muy interesante en aquella época en España, porque aunque Patricia apoya de que era un sucursalismo de grupos extranjeros, yo no estoy tan de acuerdo. Yo pienso que precisamente hubo tantos grupos con tantos matices tan distintos y tan personales todos, porque es que, ponme un Nacha Pop, totalmente distinto a Los Secretos y muy personales. Ponme a Radio Futura, absolutamente personales y creativos. Ponme a las que los Pegamoides. Y es que eran muy diferentes y todos tenían su personalidad propia. Y yo creo que es porque se ponía mucho de su propia... Porque se ponía mucho de... O sea, porque no había nada de sucursalismo, porque no teníamos posibilidad de escuchar música de fuera. Porque no teníamos, porque aquí no se escuchaba nada. Entonces hay... ¿Qué dices, Patricia? En el año 80, 81, ¿te los tendrías tú? ¿Los tendrías tú? Pero que para nada, ni teníamos... Para nada, para nada. Entonces, hay mucha originalidad en cada grupo. Yo pienso que hay cantidad de originalidad en todos esos grupos. Es verdad, yo los tenía. Esta tarde he pasado por lo que era el edificio de correos, por esta mañana, por detrás, y me he acordado de que yo importaba discos, porque yo estaba en la radio. Claro, cuando no sabía hacer nada estaba en la radio, y cuando he hecho cursos de locución, pues estoy en la calle. Pero bueno, entonces he pasado por allí y digo, ah, sí, yo por esta puerta entraba, porque los discos de importación te reventaban el paquete y tenías que ir a recogerlos a unos almacenes, pero es más aún, en la estación de Chamartín yo una vez fui a coger un paquete y tuve que andar hasta Begoña, a lo menos, a unas casuchas que había allí, donde estaba la aduana y donde me preguntaron un montón de cosas. Tienes razón, mira, Curra siempre tiene razón. ¿Quién tenía capacidad de comprarse discos de importación, que era carísimo? Pues nadie. El que conseguía un disco porque había viajado no sé dónde y se lo traía, ese disco corría por todas las casas. O sea, hacían reuniones en casas, veniros que me han traído tal disco. Es que yo esto lo recuerdo, vamos. O las bases americanas también, ¿no? Que fue un punto de entrada de... Y luego porque había un chaval, el rubio, en el rastro, que hizo una gran labor. Ese sí que hizo una labor, que ese sí que se iba a Londres, compraba música, vamos, el rubio del rastro. Ese es el que nos traía todo lo que le encargábamos. Una cosilla, no sé si Beatriz o Elena han vuelto a escuchar el disco últimamente o no. El sistema era grabar casetes de la radio, vamos, todos los discos. En el libro que Nacho Canut me esperaba... En el metro, yo me iba para un lado y para otro, y los discos que yo ponía en la radio, entonces que es inconcebible que alguien de 21 años estuviera en una emisora aunque fuera local. O sea, esto ahora es inconcebible, yo no había hablado en la vida por la radio y te dan un programa para ti solita. Entonces, Nacho, como era bajista y le gustaba mucho todos esos ritmos negros y funkies y el reggae y todo, me esperaba allí, yo le daba mis discos, los que había puesto ese día, y al día siguiente me los devolvía y yo le daba los nuevos de ese día. Entonces la gente estaba así, es cierto, es cierto, es cierto. Y yo, no comía por comprarme discos, claro. Bueno, nos quedan... ¿Quieres? Un momento, apunta, ya que apunta. Lo ha dicho David, si escuchamos o no escuchamos, pues yo te voy a contar cuánto escucho ese disco, que es el primer y el único disco de vinilo que tiene mi hija, que tiene 2 años y medio... Y ella reconoce cualquier canción de Alaska, de toda su etapa, Pegamoides, Dinarama, Fangoria, si la escucha y la ve, y el disco suena en mi casa cada 2x3, o sea que ni siquiera, después de tanto tiempo, yo no lo he sentido viejo, y para que siga entusiasmando a gente de cualquier edad, incluso nuestra hija de 2 años, imagínate. Bueno, el tiempo vuela, aunque no lo parezca, y no queremos dejar pasar la oportunidad también de que la gente pueda preguntar algo. Nos quedamos sin haceros tropecientas preguntas, pero hay una cosa que me ha resultado bastante curiosa. En toda la ronda tanda de entrevistas final del libro, hay cosas, se dicen cosas bastante interesantes, opiniones muy diversas acerca de... A David no le ha gustado. Bueno, hay cosas muy interesantes, hay gente que dice más ideas muy diversas, ¿no? El caso es que hay una historia que me resulta interesante en la que habla María José Belbel y apunta que a finales de los 70, principios de los 80, las mujeres, los feminismos en España, ¿no? Habla concretamente, dice que las mujeres vivían una situación que se denomina de peligro y placer, ¿no? Dice placer por salir, por la igualdad, todo esto que estabais apuntando, ¿no? Por la libertad, dice, y peligro... o cuidado en la gestión de la sexualidad para las mujeres. Habla de embarazos, abortos, anticonceptivos, cosas que en aquella época podían ser más novedosas, ¿no? En la época que nosotros estamos hablando ya no. Esto yo lo he leído de California y de los hippies en América, que las chicas se veían obligadas a mantener relaciones sexuales para que no las tener un estigma o algo de eso. Esto que está hablando ella supongo que es de los 70 y es muy interesante. Y yo lo que sí recuerdo es que de repente, con la transición, se empezaron a denunciar las violaciones, que hasta entonces eran completamente tabú. Eso sí que lo recuerdo. En relación a esto, una cosa que me chocó mucho, me fue un shock, ¿no? Empezaron a salir en los periódicos denuncias y esos comentarios, y hasta entonces no había salido en toda mi vida. Yo lo que sí que tuve que hacer a nivel personal y como mujer fue quitarme todas las cargas, todos los prejuicios sexuales que traías de toda la educación monjil y todo eso. Bueno, pues yo creo que lo mismo que yo, hubo muchísimas mujeres que lo hicimos, y lo hicimos hasta el final. La clave es cómo. O sea, de repente te viene la iluminación y dices, pues, borramos todo esto, porque ya es en el libro y además. Por eso te digo que tuvimos que hacer, porque fue un trabajo. O sea, yo me lo planteé como esto lo tengo que superar. Además, yo venía de yo había tenido una situación de una violación y estaba más tocada encima. Y me lo planteé como, bueno, un acto de iluminación, ¿no? O sea, es que, pues o sí, un acto de iluminación. O sea, había cosas que tú sentías que eran cargas y yo supongo que ahora las chicas que los tengan se lo plantearán como, esto me lo tengo que currar, porque esto yo quiero, no lo sé, pero yo lo recuerdo como algo que yo no voy, quiero ser libre, quiero disfrutar de mi sexualidad, quiero elegir con quién estoy y todo eso, quiero probar con chicas, quiero hacer esto y yo lo hice todo. Es que el título del libro, es el año en que España se volvió loca. Ah, bueno, es el título, tal cual. No, el título del libro es Grandes éxitos de Alaska y los Pegamoides, el disco del año en que España se volvió loca. Como bueno, no cabía, lo hemos reducido. En cualquier caso, es el año en que España se volvió loca, no solamente en muchos aspectos que el libro trata, ¿no? Pero hay uno que además aquí hemos tratado, ¿no? Y es como de repente hay un cambio de concepto, evidentemente no tiene que ser por iluminación, hay una serie de factores que influyen, a lo mejor en determinados sectores de la población que tienen... pueden tener más tendencia al cambio, pero de repente hay como un cambio para la gran masa de España que asiste a las portadas de los periódicos o a las televisiones, de repente hay como una gente rara haciendo cosas raras. Pero es y que... esto, en cuanto a lo que hablaba Ana, ¿no? De cómo las mujeres se plantean o de repente acceden a una determinada libertad, o que veáis de manera muy natural, ¿cómo pasa de manera natural? O sea, del machismo rancio a esto. Eso. Y pasar un poco el micro a Beatriz, por favor, que cómo lo vivía ella, que no lo dejáis. Cuéntanos algo, por favor. Yo, a ver, una anécdota. Es verdad que las mujeres en aquellos años, a final de los 70, 80, yo tengo una pequeña diferencia de edad con ellas, pero pequeña, 4 o 5 años. Pero yo ahora cuando venía en el metro, de vez en, me ha venido el ramalazo de cuando nosotras íbamos en el metro, primero por las pintas, iba siempre un poco a ver si no te meten mano. La verdad es que tenía más sensación de peligro. Yo no sé si... eran cosas que nos pasaban y de repente te viene a la memoria, ¿no? Cómo andábamos y, bueno, todo eso se ha superado, ¿no? O por lo menos ya no te enteras, pero bueno... Es que yo creo que eso de que España se volvió loca, se volvieron locos los medios. O sea, todas las generaciones han tenido que descubrir su propia sexualidad, unos un poco más pronto, otros un poco más tarde, unos con problemas, otros sin problemas. Eso les pasa a todos los chavales en toda la vida. La gente en 1982... todo el mundo, los que estudiábamos y los que trabajábamos y los que se morían, se levantaba, tenía que desayunar, tenía que ir a trabajar, tenía que ir a estudiar, se casaban, tenían hijos, se morían. Yo, por ejemplo, para mí esa época es la que yo descubro la muerte. Es por edad se murieron toda la gente vieja de mi familia y luego murieron a algunos amigos. Entonces, eso es normal. Son los únicos, los medios, los que se vuelven locos y empiezan a decir diversión, juerga, glorioso, libertad y todo eso. Yo creo que la gente joven siempre se ha tomado toda la libertad que ha podido para disfrutar de la época que le toca. Sí, es cierto eso, pero también es cierto que las mujeres en ese momento, las que quisimos estar ahí a la vanguardia y ser libres, tuvimos que hacer un trabajo extra. Porque yo recuerdo perfectamente que todas mis compañeras de colegio no olían el sexo hasta que no se casaban. Es que eso era así, ¿sabes? Entonces, claro, eso no fue toda la población. Eso fuimos, pues a lo mejor una avanzadilla, unos cuantos, pues esta imagen emancipadora que transmitió Alaska, es que esa ruptura... de la mujer con lo que hasta entonces había, hubo una serie de mujeres que la vivieron en ese momento y tuvieron ellas que hacer un trabajo psicológico y de enfrentarse a eso para romperlo. ¿Sabes? Que luego, bueno, pues se ha ido normalizando y ahora es absurdo pensar que tú te vas a casar sin tener una relación sexual antes, pero entonces es que no era tan normal. Es que tenía una madre probe. Bueno, ¿queréis apuntar algo más? Tenemos un montón de preguntas más. Espero que las espero que las hagáis. Así que si queréis preguntar algo, alguna mano por ahí, vamos. Os vamos pasando el micrófono y. Bueno, hola a todas. Solo quería preguntar una pregunta a Beatriz, especialmente. Beatriz. todos conocemos la historia más o menos de Alaska de los Pegamoides, de Alaska sí. Dinarama, de Parálisis Permanente, incluso de Seres Vacíos, pero no conocemos la historia casi de tu grupo. ¿Querías resumirla un poco y sobre todo también hablar de del movimiento gótico en España, si lo había en esa época? O sea, ¿cómo os formasteis? ¿Cuál fue la causa de vuestra disolución? Esas cosillas. Vale, gracias. Brevemente, Los Monaguillos es un grupo que empezó en el año 77 con 14 años, lo fundó Jaime Munarriz, que es el bajista, y surgió como todos los grupos de esa época de los 14 y 15 años que querías hacer el punk y Ramones y todo eso. Yo no formaba parte de Los Monaguillos, yo les conocía, yo era espectadora, yo iba a los conciertos de los colegios mayores a ver a los Nikis, iba a ver Alaska, y después ese grupo fue poco mod durante una época, porque estuvo de moda el mod en el año 80, y después, bueno, pues fue evolucionando entre yo en el grupo, y eso era ya el año 82, o sea que ya la escena musical, ya estábamos, había otros intereses. Entonces, yo, por ejemplo, con Alaska y los Pegamoides, yo era muy fan al principio, sobre todo muy al principio, el año 80, porque era una estética que era absolutamente emocionante, pero musicalmente luego yo he sido fan de Parálisis. O sea, yo cuando vi a Parálisis en el jardín, cuando todavía no estaba Ana Curra, estaban los hermanos Canut, y bueno, es que me pareció la cosa increíble. Y entonces yo he sido más de Parálisis Permanente, y bueno, pues realmente para el año 82, que cuando entré a formar parte del grupo de Los Monaguillos, bueno, ya había un montón de música tipo Magazine, Siux y The Cure, y toda esta música que era una música muy envolvente, y realmente apetecía mucho buscar, crear atmósferas. Yo titulé ese texto Atmósferas Sonoras, o sea, realmente más que hacer una canción era, te metías en el local de ensayo, y cada uno, porque eso es verdad, como el otro grupo, cada persona del grupo tenía su personalidad. Entonces siempre es el momento único que convergen personas muy diferentes, de distinta procedencia y de distintos gustos musicales, y ese momento mágico en que el batería, la guitarra, la voz, todo converge en algo y aparece ese sonido propio que es único, y que el grupo realmente luego se terminó en el 84, y yo... Pasó muchísimo tiempo y todo eso quedó en el olvido hasta que apareció Internet y empezaron a circular maquetas de conciertos, y entonces yo me enloqueció volver a escucharlo, porque no os podéis imaginar que cuando algo desaparece, desaparece para siempre, antes que antes no existía. Entonces teníamos un repertorio enorme de canciones y yo las había olvidado hasta que apareció ese concierto de Don Domingo, que se va a reeditar ahora, Lollipop lo va a reeditar. ¿Por qué no volvisteis a grabar? Pero es que eso se acabó. No sé, las cosas corresponden a un momento, la vida pasa, la vida sigue. Quizá volviendo a esa pregunta que antes, no sé si lanzaste, de los grupos que se vuelven a juntar, yo no lo veo mucho, no lo entiendo. Yo creo que la vida es una evolución y es un momento, y esos momentos no se repiten. Entonces, lo bueno es volver a tener la magia de ese momento en forma de vídeo, grabación, conciertos, fotos que aparecen y te devuelven a la memoria, porque es que a mí me encanta cuando ahora en el Facebook aparece una foto y es que te acuerdas de algo, de una prenda de ropa que te ponías o cosas así que te ayudan mucho a recordar y a revivir. Pero bueno, que eso fue el final de aquel momento. Y lo gótico, bueno, lo gótico empezaron a ponerse el nombre por ahí, no se llamaba así. Luego los nombres... Los nombres vienen después. Primero pasan las cosas y después le ponemos una etiqueta. Yo quería hacer una pregunta de fan, Elena. Sí. Espera un momentito, porque es para apuntalar esto mismo, ¿no? Por lo que pregunta Óscar del gótico y tal, y lo que comentas. He flipado con tu libro, con el dato de que es Costa el que acuña el término siniestro para la escena oscura de ese momento. Él no se acuerda, yo es la primera vez que lo oigo. Sí, en un titular de un reportaje en el País Semanal que se llama Lo Siniestro. ¿Estáis realmente seguras de que José Manuel Costa es la primera persona que lo llama siniestro? Yo creo que es una flipada suya. Ana no está de acuerdo. Sí, ¿eh? O sea, te puedo decir el día en el que lo leí y todo, y me pareció tan bien puesto. Nunca lo habías oído. No. Y yo, vamos, que estábamos en... No, Patricia. No, que sí, ten en cuenta que es un artículo de finales del 81, Pásale el micro a Ana y luego si eso. Para nada. Nosotros o sea, el nombre Siniestro él lo puso porque ya lo había escuchado y lo encontrarías tú ahí en el trabajo tuyo de hemeroteca, que ha sido genial, por otro lado, ¿eh? Porque tienes un pedazo de trabajo muy riguroso y lo que, pero date cuenta que el que él lo nombre no quiere decir que sea, es el primero que él lo nombre ahí, que esté en la hemeroteca y que esté en ese artículo, no quiere decir que sea él. Nosotros ya en esa época utilizábamos la palabra siniestra. Bueno, queda ahí en el aire. A lo mejor aparece una grabación en YouTube o algo así. Sí, ahora pasamos el micro al público. Una pregunta de fan, por favor. Al igual que se recuperó magníficamente el acto, ¿no te planteas recuperar también así para directos el repertorio de Seres Vacíos próximamente? Es que con ese no tengo conflicto. Ese lo puedo recuperar en cuanto quiera. Sí, ¿no? O sea, es mi historia. No. Sí, claro que lo haré. De hecho, petición del público. La semana pasada estuve ensayando un par de canciones de Seres Vacíos, recordándolas en el local. Lo otro es que tenía yo una necesidad de volver a hacer, porque yo retiré todo ese repertorio, yo no lo hacía en directo, porque sí, porque yo jamás en los directos me costaba muchísimo hacer canciones del acto y por supuesto que las puedo hacer porque son mías y son parte de mi historia, y con Seres Vacíos, como no tengo conflicto, las puedo hacer en cuanto me dé la gana. Pues claro, no hay que recuperarlo, están ahí, te quiero decir que las tocaré, sí, cuando me apetezca. Ya suelto el micro, que alguien más quiere plantear alguna cosa, si no tenemos aquí un montón de preguntas todavía aquí en la recámara, por si os queréis animar para que sea esto más participativo. Venga, pues nada, se lo paso a Harry, que a él también le gusta agarrar el micro. Hay una historia que en el libro aparece que a mí me ha llamado mucho la atención y no tenía ni idea de nada de esto. Cuando hablas de como diferentes grupos de personas, ¿no? De los babosos, los irritantes, los tal. Sociología barata. Sí, sociología de este tipo. Y de repente aparece un concepto que a mí me fascina, que es el que se denomina bajo el nombre de la nueva derecha, ¿no? Es un poquito posterior, sí. A mí me fascina esto porque dice que haces un recorrido un poco intentando explicar qué es este término de la nueva derecha que aparece en aquel momento, y que además terminas toda la explicación diciendo que se le adjudica directamente a Alaska, concretamente, se le cuelga, ¿no?, la historia. Que además es una, aparece como contraposición a la izquierda progre, ¿no? Había como una especie de... era un revulsivo, ¿no? Esta historia de somos o irritantes o somos novedosos o pegamoides y tal, pero somos en contra de los progres de barba y de sí, chaqueta de pana y tal. Me ha costado muchísimo, no sé si ha quedado claro. Es, primero, olvido cómo es siempre tan correcta, tan amable y todo eso. La cogieron enseguida los poderes de hecho y la sociedad de todas las sociedades de derechas y de izquierdas estaban entusiasmados con Alaska. Había un grupo de gente un poco más mayores que eran los posmodernos alrededor de la Luna de Madrid. Posmodernidad pues es una filosofía muy complicada, pero allí pues era una moda. Aunque allí había filósofos que sabían mucho y escribían unos textos muy engorrosos que nadie leía. Entonces, esto me ha resultado muy, muy difícil porque la idea de ellos era, si, aunque seamos jóvenes y modernos y afterpunk, queremos disfrutar de cosas buenas, buena música, buenos vestidos, buena comida, buenos vinos y todo eso. Y eso enseguida el ABC les cogió y les dio una... que era tan aberrante como ahora el ABC, les cogió y les dio una sección y empezaron a hablar de la nueva derecha. Yo conocía a esa gente porque eran periodistas y trabajaba con ellos y no eran de derechas. Había distintas tendencias, pero todos eran contestatarios. Entonces, he tratado de explicarlo y no sé si ha quedado claro, no lo sé. La utilización, como ha dicho Curra, la utilización de los grupos por la política en el poder, la utilización de la oposición de derechas, de los intelectuales de la cultura alternativa. Sí, yo creo que me queda claro el asunto. A mí la reflexión posterior que tenía leyendo esto era este enfrentamiento, ¿no? Como de repente esta gente que es como rompedora y novedosa son considerados la nueva derecha, los que están en el poder son los de izquierdas, pero que están en el poder, que es una cosa un poco de repente, ¿no? Como que hoy en día nos parece un poco raro. Y de repente esto a mí me da la sensación de que acaba traduciéndose en esta historia, que además el 15M también adoptó en algún momento, de ya no hay izquierdas ni derechas. Sí. ¿No? Esta desubicación política que se plasma en unas personas muy determinadas y en unas fotos, es un arrastre un poco chungo, ¿no? Todo este desde allí. Te recuerdo, Patricia, que, por ejemplo, no, estoy de acuerdo con ella, que Jorge Berlanga escribía en el ABC. O en La Razón, y anteriormente en el ABC, Daniel Mújica, gente de izquierdas. O sea, te quiero decir que es Gallardo que de está... Macoqui también. Claro, es que luego nos dicen que si a las que los pegamos y grabamos con Hispavoz, pero es que, claro, tenías que trabajar. Lo hemos comentado antes, es que mucha gente tenemos. Yo he escrito en periódicos femeninos, en las revistas femeninas, y me han tratado de maravilla, mejor que en las de música, y yo no estoy de acuerdo con las revistas femeninas, para nada. Yo les llamo pornografía para mujeres. Entonces, tienes que hacer concesiones porque tienes que sobrevivir los que no tenemos una herencia con tanta disonante, ¿no? Entonces tampoco podemos condenarles. Ellos les hicieron una oferta de pasar a un medio generalista, les pagarían mejor que en las revistas alternativas y lo aceptaron. La crítica es a esos medios, ¿por qué quisieron absorber a esta gente joven y alternativa? ¿Y por qué manipularon la idea de que todo el mundo puede disfrutar de las cosas buenas y no solo los ricos? Ellos la volvieron a somos nosotros ricos y estos jóvenes nos dan la razón, ¿no? Algo así, no los explicar, se me pasa un poco. También me pongo un poco nerviosa porque como yo he estudiado varios años de derecho y tengo muy buenas notas de derecho político, es como si fuera un examen. Entonces, esto no sé cómo decir, siempre se ha dicho que la movida era de derechas. Había un elitismo muy flagrante. Yo misma, en el libro de Juan Luis Gallero, en el primero que se escribió de la movida, dije que tuve que decir que yo era de izquierdas porque nadie lo decía. Y debí ser la primerísima. Sin embargo, todos nosotros criticábamos y hablábamos mal de todas esas cosas y todo el mundo era muy contestatario. Incluso había gente que militaba en partidos de izquierda. No se decía porque, como tú dices, era una época apolítica y no contaba. Y estamos hablando de juerga, de un club, de ir a bailar y a oír música y a beber. Buenas. En tu libro se cuestiona mucho el valor artístico de cualquier movimiento de la movida, sobre todo musical, y de la trascendencia del mismo, ¿no? Entonces, como estamos hablando de Alaska y de su disco como abanderada de modernidad, ¿qué opinión te merece, bueno, a todas, ¿no?, pero especialmente a ti, la evolución musical que ha podido tener Alaska, o cómo la valoras en la actualidad? Mira, en el libro cada capítulo empieza con una anécdota. Todas las anécdotas han tenido lugar ante público. Ha sido en El Rastro, o en Rocola, o en no sé dónde. Hay una que es privada, que era un grupo de amigos en casa de un amigo, viendo en televisión, un grupo, éramos 4 o 5, el concierto de Diana Ross en Las Vegas. El concierto de Diana Ross de Las Vegas es de Las Vegas. Sale con un traje, se lo quita, se lo enrolla, se no sé qué, y acaba con un body, enseñando las piernas, con un escote hasta aquí, y con algo de pluma, no sé qué, y la suben los boys así, tira la cabeza para atrás, levanta la pierna, típico de Las Vegas. Muy plástico, y siempre muy criticado por el rock. Entonces, Olvido se levanta y se pone histérica. Nacho, Nacho, Nacho, Nacho, quiero boys, quiero boys, quiero boys. Tenéis que hacer esto conmigo, tengo que hacerlo. Entonces, ella ha sido muy criticada hace 2 años porque hicieron algo de revista, de cabaret, en el Teatro La Latina y en el Casino de Alicante. Entonces, yo cuando me vino a la cabeza, yo cuando empecé el libro no me acordaba de nada, pero cuando empecé a hablar con la gente y leer hemeroteca, me venían como flashazos lo que dice Beatriz, lo que llevabas puesto, lo que hablamos, cosas sueltas. No podría redactar una historia completa más que esos flashes que pongo ahí. Pero en ese sentido, yo lo que he descubierto, independientemente de lo que me guste su último disco o el anterior o su carrera o todo, es, esté de acuerdo con ella con muchas de sus declaraciones o no, es que ella sí que tiene una coherencia, que siempre ha querido ser lo que es ahora. Nos guste o no nos guste, ¿eh? Yo, para mí ese ha sido mi descubrimiento. Sí, yo quiero decir algo sobre esa idea también que hay de la movida elitista y que puede desprenderse también del libro de Patricia porque gira en torno a una serie de personas muy concretas. Porque había un montón de gente por a la que hablase al final las encuestas que he hecho. Había un montón de gente que te encontrabas en la calle, en Malasaña, en los colegios mayores, a la que por un motivo personal de interés he vuelto, estoy preguntando cómo recordaban su adolescencia, porque estoy, bueno, tengo la idea de montar un documental y quiero realmente que aquellas personas me lo cuenten y la mayoría, la gente que estoy preguntando, vivía en barrios periféricos, costaba muchísimo volver a casa, teníamos que volver andando, esperar el búho, no había dinero para taxis, entonces la gente lo recuerda y se ríe, bueno, ¿qué caminata nos dábamos? Es decir, hay una movida de un montón de gente que hacía grupos, que se metía en peleas, que eran peleas bobas, eso de los babosos, las hornadas irritantes, todo era una forma de... Bueno, después de ser más original, de enfrentarse, pero no era un enfrentamiento realmente importante. Era una forma de expresión y por eso había muchas movidas en ese sentido. No solamente una que a veces se quiere... Exactamente, por eso son los periódicos los que se inventaron sí, que esa. Se forma ese perfil de esa movida. Pasaban cosas en la calle. De la misma manera que planteábamos este enfrentamiento entre o este revulsivo, ¿no? 80s frente a estos progres de izquierdas, estos cantautores, esta historia previa, ¿no? Este fenómeno se reprodujo de nuevo en los 90. Y aunque hablábamos de una historia en cuanto a los sellos que intentaron, decía Serena, que intentaban reproducir un poco otro esquema de los 80, sin embargo, sí da la sensación de que el fenómeno indie también, ¿no? O independiente que se generó en los 90, rechazó completamente todo lo establecido estética y culturalmente por los 80. ¿Cómo lo ves tú eso? O no, o directamente dijeron, no, esto es así. Hoy hemos hablado últimamente, ¿no? Decían, vas a un sitio y te dicen, ponme rock de los 80, que es lo que todo el mundo conoce. Y es como un estándar, ¿no?, de música, que incluye unos grupos determinados. No, yo creo que rechazó lo inmediatamente anterior, lo que venía a ser del 85 al 92 o al 93. Ante eso, es tanto que la escena indie, digamos que bueno, y no solamente la escena indie, yo creo que, o sea, teniendo en cuenta la deriva del pop rock español en la segunda mitad de los 80, pues había, por supuesto, una gran sequía y mucha gente estaba en contra de eso, ¿no? Y eso será el momento en el que yo he comentado que se vendieron al gran capital, a la industria del... y entonces, claro, los chavales más jóvenes los odiaban. Toda la escena esta del pop rock madrileño, ¿no? Que solamente nombrarlo ya sabemos qué tipo de... contra qué tipo de cosas estamos yendo. Pero, salvo en el hecho de que en los 90 no se consideraba que la música debía ser espectáculo, igual que sí en los primeros 80, que yo creo que ahí se equivocó mucho el indie, ¿no? Con, pues eso, el salir al escenario con los vaqueros y como si aquello no importara nada, ¿no? Sí, bajarse del show. Eso yo creo que es una de las únicas cosas en las que estaban en contra de lo que fue la nueva ola de los primeros 80, porque por todo lo demás se respetaban las influencias, se admiraba, se veneraba, todo lo que he comentado antes de la escena de los sellos independientes, no sé, y sobre los grupos que no habían triunfado. Así que no creo que hubiera un rechazo, salvo, ya te digo, en esa segunda mitad de los 80. Pues se nos está acabando el tiempo, no sé si hay alguna última intervención rápida, porque ahora empieza a emitir un programa con el que estamos hermanados, Sangre Fucsia, y si no, pues nos va a generar algún tipo de problema en Agorasol. Entonces, no sé si... yo creo que nos despedimos ya, ¿no? Mañana volvemos, que nos quedan más todavía. Sí, vamos por el primer gracias capítulo del libro. Bueno, muchísimas gracias por haber venido a Agorasol aquí a Barrio Canino, la verdad que ha sido un placer, ha sido interesantísimo. Esperamos poder organizar más programas de este tipo, y bueno, pues que... aquí en Enclave Libros, por supuesto. Quien no se haya comprado el libro, que no se lo descargue, ¿de acuerdo? Por favor, que se lo compre, en analógico, en papel, ¿no? A ver si sacamos un poco de pelas. Bueno, yo no, Patricia, en este caso. Sí, yo, o sea, me he quedado arruinada. La piratería está acabando con todo. Sí. apuntalar proyectos como este, como es Enclave, que siempre de manera totalmente desinteresada pues nos dejan hacer aquí todos estos programas. Entonces, si no lo hacéis por Patricia, hacerlo por Enclave, de acuerdo, pero compraos el libro, por favor, ¿vale? U otros, hay una selección musical muy buena por ahí. Y bueno, este ha sido el Barrio Canino de hoy. Voy a pasar el micro a mis compañeros para que nos vayamos despidiendo. Pues nada, lo reitero, un placer hablar con vosotras y os digo, nos quedaríamos hablando 50 horas más. Muchas gracias también a todos por haber venido a esta charla y espero que os haya resultado interesante. Yo quiero dar las gracias a Ana, Beatriz y Elena y a vosotros y a Enclave, por supuesto, pues por prestarme atención. La verdad es que he trabajado mucho, ha sido bastante amargo volver al pasado, como ha dicho Beatriz, yo me amargaba cada cosa que encontraba, y por supuesto a todos por vuestra atención, a los que son amigos y a los que no conocíais. Si os compráis el libro, pues a ver si os gusta o os interesa. Thank you. Bueno, pues ahí estaba el audio íntegro de estas casi dos horas que duró la charla que organizamos esta semana atrás en la librería Enclave, bajo el título Alaska y los Pegamoides, el año en que España se volvió loca, título que le cogimos al libro de Patricia Godes. Patricia Godes, que participaba en esta charla junto a Ana Curra, Elena Cabrera y Beatriz Alonso. Una charla, como habéis visto, que dio mucho que hablar, mucho que discutir, muchos temas en la mesa y muchos de ellos en los que además no había consenso, ¿no? Que, bueno, ha pasado mucho tiempo y el recuerdo de las cosas algunas veces no es homogéneo. Una charla además a la que poníamos fin con este tema de Killing Joke, Turn to Red. Un grupo, Killing Joke, que son citados como influencia por multitud de grupos, los Pegamoides incluidos, por supuesto, y que son considerados como necesarios para comprender el devenir de lo que sería después llamada la música industrial, aunque a lo largo de su carrera Killing Joke tocó multitud de estilos, girando alrededor de conceptos como el punk, el metal, industrial o progresivo. Sin embargo, en sus comienzos fueron tremendamente interesantes y fueron capaces de hacer cosas como la que acabamos de escuchar. Su primer single, Turn to Red, es una mezcla de dub, reggae y frialdad post-punk que genera un sonido impensable en aquella época, sobre todo teniendo en cuenta que aquello que acabamos de escuchar ahora mismo se grabó en 1978. Antes de terminar este programa, agradecer, por supuesto, a las cuatro ponentes, a las cuatro mujeres con las que hemos hablado esta semana de música. Ana Curra, Patricia Godes, Elena Cabrera y Beatriz Alonso. Por supuesto, también agradecer a nuestros amigos de la librería Enclave, en la calle Relatores 16, aquí en Madrid, que nos dejen también el espacio para ir allí con nuestra radio itinerante de guerrilla. Espacio al que seguro que volveremos, probablemente el mes que viene, con otra charla debate radiofónica abierta, con público para que podáis participar, que siempre nos gusta teneros frente a frente en esta radio debates, que nos gusta más que tengan más similitud con una asamblea que con un programa de radio. Volveremos allí, así que gracias a la gente de Enclave Libros. Y vamos poniendo punto final a estas dos horas de radio libre, autogestionada y asamblearia, como nos gusta decir a nosotros. Y nos vamos a ir con una canción de Monaguillos, el grupo de Beatriz Alonso que participaba en la charla, y buena pregunta desde el público que nos decían, conocemos la historia, la trayectoria, y se ha hablado mucho de Alaska y los Pegamoides, de Alaska y Dinarama posteriormente, se ha hablado mucho de Caca Deluxe, de Parálisis Permanentes, de Seres Vacíos, muchos de los grupos que bueno, han sido estandarte, digamos, de esa historia que luego se le puso aquella etiqueta de la movilidad madrileña. Grupos que han salido mucho tiempo, muchas veces en la charla, en parte también por el protagonismo de algunas de las personas que participaban en esta charla. Sin embargo, no conocemos a fondo la historia de Monaguillos, el grupo de Beatriz Alonso, que también está allí presente, que también nos daba su opinión de cómo vivió ella aquellos años. Así que vamos a escuchar, para irnos, un tema de Monaguillos, Voces en la Jungla, un temazo. De Monaguillos, uno de los grupos que se han generado cierto culto alrededor de sus pocas grabaciones. pocas grabaciones, pero de mucha calidad. Y grabaciones, además, que, como decía Beatriz en la propia charla, están siendo reeditadas, ¿no? Ellas tan solo grabaron dos referencias en forma de singles, Los Monaguillos, como tal, y Prisma de Ágatas, en el año 1983. En total, 5 temas en los que no hay ningún desperdicio, con letras cuidadas y sonoridades que evitan caer en lugares comunes del sonido de la época. Si os dijéramos que este tema que vamos a escuchar, Voces en la Jungla, fuera un tema del 2014 súper moderno, os la podríamos colar. Curiosamente, la formación con la que Monaguillo se grabarían sus dos únicas referencias se estrenó casualmente teloneando a Alaska y los Pegamoides en lo que sería su último concierto. Así que con esa anécdota despedimos este Barrio Canino volumen 108. Volveremos en 7 días y de momento os dejamos con los Monaguillos y sus Voces en la Jungla. Hasta la semana que viene. Gracias.